Pues buenos días a todos y a todas. Y bueno, pues hoy tenemos la inmensa suerte de tener a Emilio aquí con nosotras, con nosotros. Y entonces pensaba no realmente presentar a Emilio, que muchísima gente le conoce. Pero cuando leí su biografía profesional en el sitio web de Humanica, me quedé tan impactada. Que digo, bueno, es tan extensa, es tan diversa, que os la voy a leer tal como está en el sitio web. ¿Estás de acuerdo, Emilio, o quieres hacerlo tú? Presentar. No, no, por favor. ¿Cómo? Nadie mejor que tú. Bueno, pues, entonces, tras una dilatada trayectoria como economista y gestor público, funcionario de alto nivel, profesor universitario, diversas responsabilidades políticas, experto internacional por Naciones Unidas, Emilio centró su vida en la espiritualidad y la expansión de la conciencia personal y colectiva, ámbitos en los que en los últimos 20 años ha compartido más de un millar de conferencias, talleres y encuentros, tanto online como presenciales, en 23 países. Cuenta con 94 libros publicados y 900 artículos. Dirige la Academia de la Conciencia y el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica. Y su blog, El cielo en la tierra, suma más de 10 millones de visitas. Pues somos 8 mil millones de personas. Entonces, bueno, tenemos un lazo de amistad desde hace mucho tiempo y hace muchos años que no nos vemos, pero estamos, digo, alma conectados a través de nuestro anhelo por un mundo mejor y nuestros proyectos que impulsan la creación de conciencia. Entonces, mira, doy las gracias también a Lola por estar aquí y, bueno, es una gran alegría que estéis aquí y, bueno, pues, espero que disfrutemos de tu charla, de un intercambio, del coloquio que tendrá lugar después. Y bueno, pues sé que los portales están en tu corazón y es recíproco. Los portales te quieren. Así que disfrutemos de... El conocimiento de uno mismo, que es comprender que el ser humano es una perfecta conjunción de esencia y de apariencia. Y si eso no lo percibimos, no nos conocemos. El ser humano es una perfecta conjunción de esencia y apariencia. Una esencia imperecedera y una apariencia perecedera. Una esencia que es ser y una apariencia que es el estar en el que encarna el ser. Para hacerlo más fácil, a mí me gusta decir que somos conductor y coche. El conductor es nuestra esencia imperecedera y el coche es nuestro pequeño yo físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada, que es de carácter perecedero. Y por tanto, el conocerse uno mismo significa identificar la conjunción, porque esto es muy importante, el equilibrio magnífico que debería haber al menos entre la esencia y la apariencia, el ser y estar. Un conductor que tiene el mando consciente del coche y un coche que está al servicio del conductor para sacarle jugo a la experiencia humana. Y con relación al signo de los tiempos, esto es algo que en el ámbito de la conciencia a veces se ha olvidado y, por supuesto, en el ámbito de la espiritualidad, la importancia de conocer los signos de los tiempos. La conciencia no es evadirse, la conciencia no es mirar para otro lado, la espiritualidad no tiene nada que ver con evadirse, conlleva e implica conocer lo que está ocurriendo y conocer los signos de los tiempos. Y me remito al que para Lola y para mí, aunque no tengamos ningún credo religioso, es la figura que dirige nuestra vida y que enmarca y que nos guía continuamente, que es la figura de Cristo, la figura de Cristo Jesús. Él es categórico. En Mateo 16:3 habla con la gente y se dirige especialmente a esos que se lo daban de espirituales, a los escribas, a los fariseos, a ellos especialmente, y lo llama hipócritas. Dice, vosotros sois unos hipócritas, miráis el aspecto del cielo para vaticinar el clima y no sois capaces de observar los signos de los tiempos, hipócritas. Tenéis que ver los signos de los tiempos, tenemos que percibir el momento que se está viviendo, porque además, como sabéis, y repetiré o insistiré a lo largo de mi intervención, vivimos en movimiento, vivimos en evolución, pero cíclico, cíclico, no es azaroso, no es por casualidad, hay unos ciclos y tenemos que conocer los signos de los tiempos también para saber en qué momento del ciclo nos encontramos, para adecuar nuestra propia experiencia y nuestra vida a esos ciclos que estamos viviendo. Los signos de los tiempos son un pilar fundamental, el conocerlo, de la conciencia y de la espiritualidad. Y es por ahí por donde quiero dirigir mis palabras. Cuando hoy observamos los signos de los tiempos, ¿qué tenemos delante? Cuando observamos la realidad que nos rodea, evidentemente no en lo superficial, sino con agudeza, con discernimiento, ¿qué es lo que nos encontramos? Podemos decir que hay 6 grandes características del momento que estamos viviendo. Hay muchas más. Y yo las califico grandes o principales bajo mi óptica, lo mismo para vosotros y para vosotras. Hay otras que son más importantes, lo cual es magnífico. Pero desde la óptica de la dinámica que os comenté, que llevamos Lola y yo de vida y de análisis y de estudio y de compartir, hay 6 que son básicas. 3 que vienen de la mano humana y 3 que van más allá de la mano humana. Vamos a empezar por las 3 que vienen de la mano humana y que van a ser fundamentalmente en las que me voy a parar. Pero vamos primero a ver las 6, primero las 3 que están aquí delante de la mano del ser humano y 3 que trascienden al ser humano. Cuando vemos la realidad que nos rodea, la primera característica es la distopía. Un término que afortunadamente ya ha calado. Es un término que en el diccionario no se introdujo hasta el año 2014. Antes no existía, se utilizaba el término, pero estaba muy ligado a un género literario de novela distópica y no estaba el término distopía como tal en el diccionario. Sí el término utopía, que llevaba muchas décadas, pero no el término distopía. Cuando Lola y yo pusimos en marcha en el verano del 2018 el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, toda la información acerca de él lo tenéis en su página web, en sobdistópica.com tenéis toda la información de lo que se ha hecho, de lo que estamos haciendo, de lo que se hará. En aquel momento, encontrar análisis, ensayos, reflexiones sobre la distopía era muy escaso. Y no estamos hablando de hace tanto tiempo, estamos hablando de hace 7 años. Sin embargo, la propia evolución de los acontecimientos ha hecho que la distopía, afortunadamente, se haya puesto de moda. No digo que afortunadamente se haya puesto de moda porque nos alegremos de que haya distopía, no, sino porque tomamos conciencia de que vivimos en una distopía. Porque además una de las características de la distopía ha calado tanto en nosotros que consideramos normal lo que no es normal, lo que es profundamente anormal. Pero nos ha calado tanto la distopía que lo consideramos normal. De los maestros y maestras de los que Lola y yo bebemos, no solamente los hay antiguos, también los hay modernos, para nosotros fue un privilegio conocer cuando viajamos a Chile en el 2019, no fuimos los responsables de la revuelta, aunque salimos 48 horas antes de que la revuelta estallara de Chile. Allí tuvimos oportunidad de tener referencia de un maestro chileno, Gastón Sublet, que nonogenario, ya muy, muy mayor, ha fallecido hace muy poco tiempo. Y Gastón Sublet dice el hombre, vivimos en un infierno y la gente no se da cuenta. ¿No dais cuenta que vivimos en un infierno? ¿No dais cuenta de que el agua de los ríos y de los arroyos no se puede beber y que eso lo consideramos normal? ¿No dais cuenta que tenemos el aire contaminado y que eso lo consideramos normal? son dos ejemplos de cómo la distopía nos ha calado hasta tal punto que lo que es profundamente anormal lo consideramos normal. Y no nos damos cuenta que efectivamente estamos cayendo, si no hemos caído ya, en un infierno. Ese término infierno, además, por lo que veremos más adelante, viene bien tenerlo ahí como telón de fondo. No creo que sea necesario insistir mucho al respecto sobre el hecho de que vivimos en una distopía. El proyecto de investigación que os he mencionado tiene una biblioteca donde ya hemos publicado 11 libros propios, 11 libros surgidos del proyecto, donde analizamos la distopía en multitud de facetas. Desde lo que es el aspecto social, economía, política, salud, tecnología, espiritualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, primera característica de los signos de los tiempos que remarco, el que estamos viviendo una distopía. Segunda característica, y es un término que aclararé inmediatamente, apostasía. Es la segunda identidad, la segunda seña de identidad de los signos de los tiempos, de aquellos que están provocados por la mano humana. ¿Qué es la apostasía? Aquí hay que tener cuidado porque las religiones dogmatizadas, que tienen mucha influencia, han contaminado el entendimiento de la apostasía. El entendimiento real de la apostasía, la que nos han enseñado las escuelas, las tradiciones, no es que yo, que me han bautizado en un credo, renuncie a ese credo. Bueno, sí, es lo que dice el diccionario. Pero claro, eso es limitar la apostasía a que te sales de un credo. Pero la apostasía no es eso. La apostasía, cuando se habla en los textos sagrados, por ejemplo, en los textos cristianos en el Nuevo Testamento, es un término que se utiliza con frecuencia, no se está hablando de que a ti te han bautizado en no sé qué iglesia y renuncias a ello. No, la apostasía es mucho más profunda. Y lo resumió mejor que nadie Friedrich Nietzsche en la transición del siglo XIX al siglo XX. Friedrich Nietzsche, en varias obras, pero fundamentalmente en la Gaia Ciencia, nos dice: Dios ha muerto, y ha muerto porque lo hemos matado nosotros. En el apartado 105 de la Gaia Ciencia está el loco, y el loco va buscando a Dios por las calles de la ciudad, y la gente se ríe de él porque está buscando a Dios, y le toman el pelo. Y hay un momento determinado que el loco se pone en medio de la plaza y a voz en grito dice: no encuentro a Dios. ¿Y sabéis por qué no lo encuentro? Porque lo hemos matado. Eso es lo que se conoce como la muerte de Dios en las reflexiones nietzschianas, que son un anuncio de lo que va a vivir. Nietzsche, como otros grandes autores del final del 19 y principios del 20, nos vaticinan muy bien la época que Nietzsche llamó de los últimos hombres y de las últimas mujeres, absolutamente identificados y aferrados a la apariencia y a lo superficial y evanescente, y olvidando por completo lo profundo y lo real y la esencia que hay en todo y en cada uno de nosotros. Lo vaticinaron magníficamente. Y el Dios ha muerto no significa el matar a un señor de barba blanca que vive más allá de Júpiter. No, matar a Dios significa expulsar lo espiritual, expulsar lo trascendente de la vida social y de la vida personal, de la vida personal y de la vida social. Eso es matar a Dios. Que lo trascendente se borra, que la esencia del ser humano se borra, para que precisamente toda la mirada quede reducida a lo perecedero, que es muy importante, pero no deja de ser perecedero, que hay en nosotros. Esa muerte de Dios ha ido inundando la sociedad y ha acompañado, y está también en la razón de ser en parte de la distopía a la que acabo de hacer mención. Tercera seña de identidad: distopía, apostasía, la tercera, iniquidad. Iniquidad. Es un término que utilizamos poco, pero es un término que tiene una enorme envergadura, un enorme calado, y que también lo encontramos en las tradiciones, las orientales y las occidentales, con frecuencia. Es más, incluso autores más contemporáneos, como Rudolf Steiner, por ejemplo, a principios del siglo XX, llegó a hablar del misterio de la iniquidad. Llegó a hablar. ¿Qué es esto de la iniquidad? ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Que vamos a vivir, y estamos ya inmersos en ellos, tiempos tan tremendos en donde ya no vale hablar de maldad, no vale hablar de perversión, no, es algo mucho más hondo, es algo mucho más tremendo, es la iniquidad, es la maldad elevado a su grado exponencial y que llega a todo, que se mete por todos sitios, incluso en nuestra casa, incluso en nuestra alma y en nuestra vida cotidiana. Es la maldad que todo lo inunda. El egoísmo, el egocentrismo, la deshumanización, la desnaturalización, etcétera, etcétera, que todo lo inunda. Y no nos damos ni cuenta de que estamos contaminados, un chapapote que nos va llenando continuamente y que exige que tengamos conciencia para limpiarnos el chapapote. Cuando hablemos del quehacer, hablaremos de esa limpieza, entre comillas. Pero la iniquidad ha llegado a un punto que es por lo que incluso se le califica de misterio, porque era imposible de prever cuando se hablaba antiguamente de lo que podía llegar, de que llegara al extremo que hemos llegado. Mirando los signos de los tiempos, podemos mirar a la sociedad, podemos mirarnos a nosotros mismos, debemos mirarnos a nosotros mismos y a lo que nos rodea. Y hay tanta, tanta, tanta iniquidad, tanto egoísmo, tanta violencia, tanto hacer creer que el fin justifica los medios, tanto confundir valor y precio. Hay tanta. La iniquidad, la apostasía y la distopía, lo dejo ahí, son tres características de los signos de los tiempos y donde la mano humana tiene un gran protagonismo. Evidentemente, cada uno de ellos se plasma en muchas cosas, sin ningún tipo de duda. Y, por supuesto, por ejemplo, cuando hablamos de distopía, perdón, cuando hablamos de apostasía, no solamente hablamos de expulsar lo trascendente y lo espiritual de la vida personal o social, también hablamos de falsas religiones. También hablamos de religiones dogmatizadas que han pervertido la realidad del mensaje que atesoran en su núcleo, pero que lo han hecho putrefacto por completo. También eso tiene que ver con la apostasía. También tiene que ver por la apostasía determinadas corrientes que lo que es profundo y lo que es hondo lo convierten simplemente en ridículo y en evanescente. Me refiero a la New Age, al supermercado espiritual, donde se cogen verdades muy profundas, pero se le quiere dar un formato donde en lugar de respetar y de hacer valer y de difundir y de divulgar esas grandes verdades, pues se reviste, se le da un baño de no sé qué, se mercantiliza, se saca de su contexto y finalmente en lugar de ayudar a avanzar en el camino espiritual y en la expansión de la conciencia, ocurre todo lo contrario, nos distrae y nos encierra en una mirada a nuestro pequeño yo, donde lo importante es sentirse bien. En esto las corrientes anglosajonas fueron maravillosas cuando inventaron eso del to feel good. ¿Esto para qué es? Para que te sientas bien. Esta técnica, este método, ¿qué es? Para que te sientas bien. Pero para que te sientas bien, ¿quién? ¿Quién? ¿El coche o el conductor? Porque creo que los que tenemos aquí tenemos ya un bagaje y como no actuemos en el conductor, lo que actuamos sobre el coche es pasajero. El toqueteo del coche es pasajero. Se necesita que el conductor tome el mando del coche. Y la conciencia, la espiritualidad, va dirigido a ello. Que el conductor actúe bajo el mando consciente que el coche actúe bajo el mando consciente del conductor. Si no, si eso no es así, el coche le ajustaremos cuatro tuercas, porque en la distopía en la que vivimos las tuercas le saltan continuamente, le ajustamos las tuercas, pero otra vez vuelve a lo mismo, con lo cual es cuestión de tiempo de que las tuercas le vuelvan otra vez a saltar, los tornillos le vuelvan otra vez a saltar. No se necesita la presencia, que es como los místicos han llamado precisamente a esto, como Teresa de Jesús, como San Juan de la Cruz, presencia, que se haga presencia tu ser, que se haga presencia tu divinal esencia que hablaba San Juan de la Cruz. Volveremos a ello más adelante. Y signos de los tiempos que no vienen de la mano humana, sino que tienen otro devenir, que tiene que ver también con ciclos, por ejemplo. Bueno, pues el primero a tener en cuenta es la aceleración. Aceleración. ¿Os habéis dado cuenta que el tiempo se ha acelerado? De que desde el punto de vista convencional, las horas siguen siendo horas, los días siguen siendo días, las semanas siguen siendo semanas, los meses siguen siendo meses y los años siguen siendo años, pero que esto va muy deprisa. Hubo un momento cuando empezamos a percibir eso, Lola es mucho más joven que yo, pero yo conmigo mismo decía, hombre, Quizás esta aceleración del tiempo que percibo se debe a que ya me voy haciendo mayorcito. Y conforme ya, claro, vas teniendo más años, lo mismo, una de las consecuencias que esto tiene es que tu percepción del tiempo cambia. Pero hasta este curso, que terminó en junio del año 2025, yo he mantenido la docencia en esquemas muy concretos, másteres universitarios y posgrado, muy reducidos de contenido espiritual y de desarrollo personal. Y debido a ello, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, varias veces al año, he tenido ocasión de compartir con grupos, normalmente de entre 30 a 35 personas. Cada vez que daba las clases eran grupos distintos y a lo largo de estos últimos años han sido muchos cientos de personas, todas ellas entre 25 y 35 años. Y digo, esto es un banco de prueba magnífico para comprobar si esto se debe a que peino canas y ya pronto ni peinaré canas, porque no tendré nada que peinar, o se debe a que de verdad está ocurriendo algo. Y al preguntarle a estos chicos y chicas, a estas personas, si perciben que el tiempo va más rápido, si perciben que estamos en verano y antes que nada estamos otra vez ya celebrando el final de año, si hemos conmemorado el inicio de Año Nuevo y estamos ya en primavera y la primavera, antes que nos demos cuenta, está ya en el verano y en el equinoccio de otoño, cuando, que por cierto es el próximo lunes a las 20:19, lo celebraremos como se merece, cuando le pregunto esto a estas personas, entre comillas jóvenes, o en el concepto que se tiene actualmente de joven, pues me dicen que sí, claro que sí. Yo le pedía que levantaran la mano a aquellos, no lo pido a vosotros y a vosotras, que levantaran la mano a aquellos que los percibían, y normalmente el 85% perciben que esto se ha acelerado. Y claro, indagando en las tradiciones, nos explican muy bien por qué esto es así, porque esto está explicado hace tiempo, por esas grandes almas que nos han aportado tanta sabiduría a lo largo de la historia. Y fijaros ya en la Grecia clásica, en esos tiempos en los que construían el templo de Apolo en Delfos, cinco, seis siglos antes de Cristo, ya los grandes filósofos griegos supieron discernir la diferencia entre Cronos y Kairos, algo que después hemos ido olvidando. ¿Qué es Cronos? El tiempo material, el tiempo convencional, el tiempo que medimos con relojes y con calendarios. Eso es Cronos. Y Cronos es lineal, siempre igual, siempre igual, siempre igual. Pero ojo, junto con Cronos está Kairos. Hay una editorial en Barcelona, alguno sonará, que adoptó este nombre. Pero Kairos, que viene del griego, es el tiempo espiritual. Es que hay dos tiempos que van de la mano. El material, Cronos, y el espiritual, Kairos. Y nos enseñan en la Academia Pitagórica, pongamos por caso, se enseña o se enseñaba que esos dos tiempos van juntos. Si el tiempo lo seguimos viendo, como acostumbramos a verlo, como una línea recta, ¿no?, que va avanzando, pues el Cronos y Kairos van juntos. Y Cronos es el dedo de abajo y Kairos el dedo de arriba. ¿Qué significa esto? Que Cronos va por delante, va marcando el ritmo, el que lleva la voz cantante. Ahora bien, hay un momento concreto en que esto deja de ser así. ¿Cuándo deja de ser así? Cuando el río se acerca a la catarata. Cuando el río se vaya acercando a la catarata, esto cambia. ¿Y la catarata qué es? Un cambio de ciclo. Pero no un cambio de ciclo menor, un gran cambio de ciclo. Los griegos estaban convencidos que cuando la humanidad se acercara a un nuevo ciclo humano, a una nueva humanidad con el fin de esta, lo que Cristo Jesús llamó el final de esta generación humana, para que aparezca una nueva humanidad en una nueva tierra, eso es la catarata, y ellos decían que cuando la catarata se vaya acercando, Cronos se repliega, y quien toma el mando es Kairos, y Kairos, como es tiempo espiritual, no está sometido a la linealidad ni al ritmo constante y hace una aceleración. Kairos se acelera, Kairos sí se acelera. Cronos no puede hacerlo, Kairos se acelera. Y conforme nos vayamos acercando a la catarata, más se va a acelerar, más se va a acelerar. Y esa aceleración del tiempo, que pertenece no a Cronos sino a Kairos, es el que muchas personas estamos sintiendo. Lo cual, además de ser maravilloso para conocer el signo de los tiempos, también tiene que ver con que en nosotros se ha abierto algo, se ha abierto una percepción que nos permite percibir a Kairos, porque también habrá personas que no perciban a Kairos, ¿sabéis? Están tan metidos en lo puramente material que no tienen esta percepción. En uno de los seminarios dedicados expresamente a esto que compartí en el mes de marzo, me había llegado esa semana, esto fue un lunes o un martes, el viernes me había llegado la newsletter de un periódico que, por no hablar mal de la persona, no voy a citar. Uno de los periódicos de mayor difusión de este país, que los viernes la directora manda una newsletter. Y en esa newsletter ella hace un encabezamiento para explicar lo que han sido los acontecimientos de la semana y una reflexión. Y dice, una semana más. Digo, oye, otra que percibe Kairos. Me confiaba que iba a decir, una semana más. Qué rápido pasa el tiempo. Y ella dice, una semana más. Qué lento pasa el tiempo. Bien, no pasa nada. El mayor respeto. Pero no todo el mundo tiene la percepción. A algunos le pasa todo lo contrario incluso, que tienen la sensación de que el tiempo va muy lento, pero otros tenemos la percepción de que va muy rápido. Bueno, la percepción de que va muy rápido tiene que ver con la conexión con Kairos. Y la conexión con Kairos tiene que ver con un tiempo que es el espiritual, que se acelera en la medida en la que se va acercando a la catarata. No sabemos dónde está la catarata. No sabemos ni el día ni la hora, dice Jesús de Nazaret, en el Evangelio de Mateo 24. Nadie sabe ni el día ni la hora de la catarata. Pero claro, ¿cómo vamos a saber el día y la hora? Si no es Cronos, es Kairos. No podemos poner en el calendario lo que no pertenece al calendario. Fijaros que en esto los mayas clásicos, que arrancaron 1000 años antes de Cristo, allá por el siglo III o IV antes de Cristo, elaboraron la teoría del no tiempo. La teoría del no tiempo es lo que después ha dado a tantas malinterpretaciones con el famoso 21 de diciembre del año 2012, con que se iba a acabar el mundo. Los mayas dicen que se van a acabar el mundo. No, los mayas jamás han dicho que se fuera a acabar el mundo. Los mayas, lo que sí es verdad es que cuando hacían sus calendarios, las cuentas cortas, las cuentas largas, las grandes estelas, obsesionados por el tiempo, el análisis del tiempo es una obsesión de la espiritualidad y de la ciencia maya. En todos sus calendarios, cuando lo pasamos a nuestro calendario, al nuestro, ningún calendario llega más allá del 21 de diciembre del 2012. Calendarios que tienen siglos y siglos y que miran para atrás miles y miles y miles de años y miran para adelante, las estelas, normalmente en piedra, concluyen en lo que en nuestro calendario es el 21 de diciembre del 2012. A partir de ahí llegamos los listos de turno y decimos, es que el mundo se va a acabar. No, lo que decían los mayas es que en ese momento, que para nosotros es el 21 de diciembre del 2011, ya no actúa el tiempo y empieza a actuar el no tiempo. Con lo cual, como lo que ha entrado ya en vigor es el no tiempo, ¿para qué queremos calendarios? Los calendarios ya no nos sirven porque hemos entrado en el tiempo del no tiempo. Eso llevándolo al hilo de lo de la filosofía griega, el tiempo en la terminología maya es Cronos y Kairos es el no tiempo. Y ellos vaticinaron que habría un momento, que ya hemos pasado por cierto, donde el tiempo dejaría de tener peso y realmente lo que tomaría el mando sería el no tiempo, ese Kairos que se caracteriza por la aceleración y que anuncia, aunque no sepamos ni el día ni la hora, que el final de un ciclo de esta generación humana y el arranque de la siguiente no debe estar demasiado lejano. Aceleración, cuarto signo de los tiempos. Distopía, apostasía, iniquidad, vienen de la mano humana. Evidentemente, esto, la aceleración no viene de la mano humana. Ahora bien, no viniendo de la mano humana, repercute, porque si hemos generado un contexto de distopía, apostasía e iniquidad, cuando se acelera, ¿qué ocurre? Que el removimiento es enorme. Porque ya de hecho, cuando Kairos toma el mando y nos acercamos a la catarata, no solo es que se acelera el río. ¿Qué le ocurre a un río cuando se está acercando a una catarata? Se remueve. Lo hemos podido vivir personalmente o verlo en las películas. Se remueve. Y conforme se esté acercando a la caída, se remueve mucho más. Con lo que la aceleración del tiempo, el protagonismo de Kairos, conlleva removimiento. Pero claro, cuando ese removimiento rebota, hace eco en la distopía, en la apostasía, en la iniquidad, el removimiento es tremendo y lo convierte en lo que estamos viviendo, un huracán. un huracán de magnitud aceleradamente creciente, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. Con lo que la aceleración va ligada, quinto signo de los tiempos, a los removimientos. Y por fin, como sexto signo de los tiempos, que tampoco tiene que ver, es el tercero de los que no tiene que ver con la mano humana, lo que los mayas, vuelvo a ellos, también otras culturas mesoamericanas, también lo encontramos en tradiciones aborígenes, llamaron la sala de los espejos. La sala de los espejos. ¿Qué es esto de la sala de los espejos? Que llegará un momento en el que todo, todo, todo esté a la vista para quien quiera ver. Todo estará a la vista. Pero ojo, en lo personal y en lo colectivo, no solo en lo colectivo, también en lo personal. Que a veces cuando hablamos de que todo esté a la vista, claro, podemos ver, ¿no?, que la cantidad de cosas que hay en el mundo, los chanchullos, las mentiras, las corruptelas, los engaños, la iniquidad, en definitiva, la distopía, cada vez está más a la vista. Pero oye, también mírate a ti mismo, porque la sala de los espejos también es una oportunidad para que tú te veas. Y no para que te flageles y te culpabilices, sino para que crezcas, para que te dé cuenta todavía las carencias que hay en ti, para que te den cuenta todavía el chapapote que hay en ti. Para eso está la sala de los espejos en lo personal y en lo colectivo, para ayudarnos a percibir los signos de los tiempos. No voy a entrar en detalles, pero yéndonos a la cultura maya, para ellos, llevándola a nuestro calendario, fue en agosto del año 99, 1999, cuando hemos entrado en la sala de los espejos. Y del año 1999 a agosto del año 2019 sería como la preparación de esa sala de los espejos, que a partir de agosto del 19 sería ya completa. Es curioso que poco después de agosto del 19, por ejemplo, pasara lo que todos sabemos que pasó o que nos quisieron contar que pasara con todo lo que conllevó. Entre otras cosas, ese hecho increíble, francamente increíble, poquito tiempo antes, de que un mismo día, en todos los cinco continentes, a la misma hora y a la misma vez, que decía Lopera, a la misma vez, 3.400 millones de personas estuviéramos arrestados en nuestros domicilios, confinados en nuestros domicilios. 3.400 millones de personas a la vez. Esto fue poquito después de esa fecha que hace ya siglos, llevado a nuestro calendario, los mayas vaticinaron de que todo estaría a la vista. Y lo que estamos viviendo desde agosto del 19, ¿no coincidís conmigo que todo está a la vista? Cada vez más y cada vez más. Cosa distinta es que lo queramos ver. Y repito, no solamente en lo colectivo, también en lo personal. Someto a vuestra consideración, por tanto, estos seis signos de los tiempos, tres que vienen directamente de la mano humana, distopía, apostasía e iniquidad, tres que no tienen que ver directamente con la mano humana, que, como hemos compartido, es la aceleración, que va muy ligado al inicio de un ciclo nuevo, que está ahí cuando corresponda, la catarata citada, los removimientos, huracán de magnitud aceleradamente creciente y la sala de los espejos. Llegado aquí, voy a detenerme fundamentalmente en los tres signos de los tiempos que tienen que ver con la mano humana. ¿Por qué hay tanta distopía? ¿Por qué la apostasía, la expulsión de lo trascendente de la vida personal y social? ¿Por qué la iniquidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo primero, nuestra propia responsabilidad. Tenemos que empezar por ahí, mirarnos a nosotros mismos. ¿Hasta qué punto yo he participado en que esto sea así? Hombre, podemos decir, hombre, sí, yo he participado, pero mi parte alícuota, como se dice en derecho mercantil, mi parte alícuota del capital social que ha originado esto es mínima, ya, sí, es mínima, pero yo algo he incidido. Tenemos que confesar que hemos vivido, y confesar que hemos vivido es poner de manifiesto que muchas veces hemos caído en el egocentrismo, en el egoísmo, en el materialismo, en la deshumanización, en la desnaturalización, y no pasa nada si eso te ayuda a crecer. No es para que te hundas en la miseria, no es para que hagamos caso a Hollywood y a la serie norteamericana de que cualquier cosa que te ha pasado en la vida atrás ya te hunde para toda tu vida. No, Todo lo vivido tenemos que agradecerlo. Todo lo vivido tiene un porqué y un para qué, tiene un sentido profundo. Recógelo con el corazón y con el alma, agradécelo y date cuenta de que lo que hoy eres y la forma de ver que tienes se lo debes a todo lo que has vivido, lo que tu mente llama bueno, lo que tu mente llama malo. Todo, todo ha tenido su porqué y su para qué y lo tenemos que acoger y transmutarlo desde el agradecimiento. Esto es absolutamente fundamental. Pero es verdad que hay una inconsciencia en nosotros, hay una responsabilidad en nosotros, en finalmente en esta cosa tan rara que entre todos, de una forma o de otra, se ha generado. Ahora bien, esta mirada hacia uno mismo no quita que también veamos que hay unos agentes, vamos a llamarlo así, o una gente, si preferís, me da igual, que están fuera y que hacen todo lo posible para que sigamos en la mayor inconsciencia posible y, segundo, para manipular el inconsciente colectivo. Ya Le Bon, en el año 1895, hay un libro precioso que tiene escrito Lola Soa al respecto, que es Nublar la conciencia, Gustave Le Bon, en 1895, y Le Bon era un buen hombre, como dice su apellido en francés, un buen hombre, él ya advirtió en el libro que tituló, como después el suyo, décadas después lo tituló Freud, La psicología de las masas, él ya ahí empezó a hablar del inconsciente colectivo, del consciente y del inconsciente colectivo. El consciente colectivo como el consciente que entre todos ayudamos a configurar en la medida en que cada uno aporta su granito de arena. Cuando yo damos un pasito en conciencia, cuando actuamos noblemente, cuando actuamos conscientemente, por pequeñito que sea, no solamente estamos contribuyendo a nuestro camino propio, sino estamos aportando un granito de arena al consciente colectivo. Esto, insistiré sobre ello más adelante, es fundamental en estos momentos. Lo más importante, siendo importante, ya no es que yo dé pasos en mi camino de conciencia, es que nos demos cuenta que cada pasito que yo dé se lo estoy aportando al consciente colectivo. Y el consciente colectivo es como un viento a favor, donde cada uno tiene que hacer su camino. Oye, pero no es lo mismo hacerlo con el viento en contra que hacerlo con el viento a favor. En la medida en que contribuimos a que el consciente colectivo crezca, es un viento a favor que beneficia a todos. Es que tú, con tu acción de ahora, con ese pequeño gesto, con esa pequeña conducta, con ese pequeño comportamiento, con ese acto consciente al alimentarte, al tratar a una persona, al relacionarte con la naturaleza, al mirar una maceta, al acariciar a un perrito, es que tú con ese pequeño gesto le estás aportando fuerza a un consciente colectivo que al tener más fuerza puede estar ayudando a una persona que está en el camino de la conciencia en las antípodas y que tú nunca vas a conocer ni falta que hace que lo conozcas, pero estás aportándole también desde tu comportamiento consciente. En cambio, el inconsciente colectivo es todo lo contrario. El inconsciente colectivo es el viento en contra. La inconsciencia en lo social y el viento en contra. Y hay gente, agentes, que están especialmente especializados en manipular el inconsciente colectivo. Especialmente especializados. Y como estamos en la sala de los espejos, ya lo vemos, ya lo vemos. A mí me gusta llamarlo el trípode del peligro existencial. Miedo, inseguridad e incertidumbre. Ya está, todo es miedo, inseguridad e incertidumbre. Vemos las autodenominadas noticias. Da igual la cadena, da igual el medio de comunicación de masas. Vemos las autodenominadas noticias. ¿Qué hay detrás de cada noticia? Miedo, inseguridad e incertidumbre, incertidumbre, inseguridad y miedo. Y a partir de ahí, ese trípode del peligro existencial, usarlo para enfrentarnos, para dividirnos. Porque finalmente cualquier elemento donde se concentra el peligro existencial, ellos hábilmente lo usan para dividir, para separar, continuamente. ¿No estamos ya cansados de que todo se interprete en clave de pro y antis? Negacionistas, afirmacionistas, pro vacuna, antivacuna. Ya está bien. No le hagamos más el juego. Eso forma parte de meternos en un continuo desgaste emocional qué es lo que está viviendo esta sociedad de una forma tremenda. Un enorme desgaste emocional, también mental, claro que sí, pero sobre todo emocional. No os dais cuenta, puede ser que también yo mismo, que hay mucha gente tocada, pero ese estado de tocado o de tocada no es fruto de la casualidad. Es que el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, la inestabilidad es una gota malaya. Es que cada minuto del día, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla, pla. Y a partir de ahí, la manipulación de lo que llaman información. Que si las noticias verdaderas, que si las noticias falsas, que si las que se inventa uno, las que se inventa otro, y todo dirigido igualmente a dividirnos, a separarnos, a confrontarnos. Eso parece que no, no te das cuenta, pero es una gota malaya que emocionalmente te va originando y termina por originarte un gran desgaste. Y en el huracán de magnitud aceleradamente creciente como estamos, vivir en ese huracán con ese desgaste es sufrimiento a raudales. Es una garantía de sufrimiento. Hace falta armonía, hace falta equilibrio. Como diré más adelante, como recordaré más adelante, tenemos que ponernos en el centro del huracán. Y desde luego, desde el desgaste emocional, desde las interferencias provocadas por esta manipulación del inconsciente colectivo, no te vas a poner en el centro del huracán. Digo lo del centro del huracán porque en el centro de un tifón no hay viento. En el centro no hay viento. La temperatura es cálida y el cielo está despejado, pero tiene que ser el centro. Y estamos llamados. La sala de los espejos sirve para eso, entre otras cosas, para situarnos en el centro del huracán, que es sacar nuestra mejor versión, hacer presencia de lo que realmente somos y ponerlo al servicio de los demás. A eso iremos más adelante. Pero ciertamente hay gente y agentes que se especializan en mantenernos inconscientes en lo personal y favorecer la manipulación del inconsciente colectivo. Y esta gente además están ya perfectamente identificados. Yo me atrevo a decir que no son más de 30 o 40. Y no lo digo por decir. En febrero publicamos un libro, Prognosis del Horizonte Venidero, donde cruzamos datos. En uno de los anexos cruzamos datos. ¿Qué datos hay que cruzar para identificar a ese reducido grupo de personas? Bien, se trata de identificar, ojo, desde el amor, no desde el odio. Yo a esas personas no las odio. Al contrario, las compadezco profundamente. No justifico lo que hacen, pero están perdiendo sus almas. Y se trata de identificar a aquellos que dominan el sistema socioeconómico. Porque los que dominan el sistema socioeconómico, en la economía global en la que estamos, lo que el posmodernismo a finales del siglo XX llamó la economía mundo, estamos en la economía mundo, la economía todo lo ha contaminado, también el arte, pongamos por caso, que lo ha mercantilizado, la cultura, la política, todo lo ha contaminado. En esa economía mundo, dominar el sistema socioeconómico asegura también el control y el dominio de todo lo demás. Dominando el sistema socioeconómico, dominas el entramado político institucional, que como la sala de los espejos nos muestra, está al servicio de los que manejan la economía. Y evidentemente, manejando el sistema socioeconómico, controlas y dominas el complejo tecnológico y el complejo militar. Con lo que identificar, analizando los signos de los tiempos, al reducido grupo de personas que manejan el sistema socioeconómico y a partir de ahí todo lo demás, es muy importante. E insisto, creo que no son más de 30 o 40 como hipótesis para vuestra consideración. Si tomamos las estadísticas, que las hay, de las grandes fortunas personales, por ejemplo, la que actualiza continuamente la plataforma económica Bloomberg, donde se nos informó el día 10 de septiembre de que Elon Musk ya no es la persona más rica del mundo, porque el fundador de Oracle ya lo ha superado. Los dos tienen más, cada uno de ellos, de 400.000 millones de dólares de patrimonio personal. 400.000 millones de dólares cada uno de patrimonio personal. Pero el de Oracle se ha puesto un poquito por encima de Elon Musk. oye, vamos a coger el listado. Cruzamos lo que dice la revista Forbes, lo que dice Bloomberg, y podemos hacer el listado de las grandes fortunas personales. Pero es que podemos hacer el listado de las grandes fortunas familiares. E incluso podemos percibir las fortunas familiares que dan la cara y fortunas, la Dupont, pongamos por caso, y fortunas familiares que lo hacen por debajo. Por ejemplo, controlando fondos de inversión. Que entonces no aparecen ellos, aparece el CEO del fondo de inversión, el directivo del, pero son ellos los que están por debajo controlando ese fondo. Esa información la tenemos. Tenemos la información de las mayores empresas del mundo, los que tienen mayor cotización bursátil. Esa información está a nuestra disposición y sabemos los paquetes accionariales fundamentales, quién los tiene. Tiene mucho que ver con esta familia y con estos patrimonios personales a los que acabo de hacer referencia. Y por fin tenemos los fondos de inversión. El famoso BlackRock, él solo gestiona activos por 11 billones de dólares en el momento actual. Es decir, los dos primeros, BlackRock y Vanguard, mueven más en la gestión de activos que hacen en más de una quinta parte de la economía mundial en manos de dos fondos de inversión. Toda esa información la tenemos. Esa información ha llevado ya a decir desde el año 2015 que hay un 1% de la población que tiene más patrimonio y riqueza que el 99% restante. Pero es que no queda ahí la cosa. No, no es el 1%. Es que dentro del 1% hay un 1% que es quien de verdad acumula el patrimonio y la riqueza. Y dentro de ese 1% del 1% hay un 1% del 1% que son los que de verdad controlan. Los demás funcionan como en círculos concéntricos, pero hay un núcleo, hay un núcleo. Y ese núcleo, insisto, no son más de 30 o 40 personas. Y cuando vamos identificando ese núcleo y vemos que además ese núcleo tiene como círculos que se van extendiendo, como la piedra que cae en el agua, círculos de influencia, finalmente ahí están en no sé qué círculo está Donald Trump, pongamos por caso, que no está ni en el círculo 1, ni en el círculo 2, ni en el círculo 3, con suerte para él estará en el cuarto, según su objetivo, estará en el cuarto o en el quinto. Los líderes europeos, empezando por el de este país, terminando por cualquier otro, no están ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto y posiblemente ni en el quinto. Son círculos de influencia ya de gente que para los que manejan el cotarro son de muy, muy, muy segundo nivel y que, por supuesto, hacen lo que ellos dicen a través de toda la cadena de mando que está perfectamente establecida. Y todo es todo. Incluso utilizar lo sagrado para pervertirlo con sus mentiras. El genocidio no se puede utilizar con intereses particulares económicos o políticos. Hasta ahí podemos llegar, amigos y amigas. Lola y yo hemos llorado y seguimos llorando por las matanzas que se están produciendo en Gaza. Lo que seguís los informes trimestrales de actualidad que hago en Ecocentro Televisión, vengo insistiendo sobre esto mucho tiempo. Voz que clama en el desierto no sirve de nada, no se hace nada. ¿Por qué en un momento determinado los que están arriba, aunque sea en el nivel, en el círculo 5, se empiezan a preocupar de eso? No os fiéis de ellos. Porque todo lo que vemos en la punta del iceberg tiene un porqué en la parte del iceberg que no vemos. No lo olvidéis nunca. Y no nos dejemos manipular más, no nos dejemos nuevamente confrontar, dividir, separar. Son maestros al respecto. De otras cosas no, pero de esto son auténticos maestros. Y permitidme que, llegado a este punto, os haga una pregunta. ¿Qué quieren? Porque si no, el qué hacer lo vamos a tener complicado. ¿Qué quieren? ¿A dónde van? ¿Qué pretenden? ¿Qué buscan? ¿Dinero? Por favor, dinero, pero si ya tienen todo el dinero del mundo. Si tener en cuenta que a nivel mundial lo hacen muchas veces, pero, por ejemplo, dieron un golpe de Estado económico y financiero con la autodenominada crisis bancaria del 2007-2008. ¿Crisis bancaria? Yo soy doctor en economía, 31 años dando economía política y financiera. La banca nunca ha estado en crisis, es falso. Porque además, entre otras cosas, es que como la banca maneja activos que son intangibles, el hacer una auditoría no es posible. A una zapatería sí le podemos hacer la auditoría porque tienen zapatos, ¿sabéis? Entonces los zapatos los puedo tocar y los puedo contar. Pero los bancos que funcionan con anotaciones contables, que tú le entregas 100 euros y ellos lo prestan, y cuando lo prestan a ese que se lo ha prestado lo ingresa porque compra no sé qué, y como lo vuelve a ingresar en otra entidad se lo vuelven a prestar a otro, eso que en economía se llama el dinero bancario. Eso es una ficción, eso son anotaciones contables, con lo que manipular la información para hacernos creer que los bancos en Estados Unidos se habían convertido en ONGs. No es que la banca se ha arruinado porque le ha prestado dinero a los pobres negros, permitidme la expresión, porque literalmente fue la que se utilizó en determinados círculos de Estados Unidos. O sea, que la banca ahora es una ONG, que le dan dinero a gente desempleada que no tienen recursos ninguno para que se compre una casa. Oye, qué maravilla, qué banca tan espectacular. ¿Nos vamos a creer que eso sucedió, de verdad? ¿Nos vamos a creer que ahora esos activos lo metieron en unos paquetes que lo vendieron por el mundo y contaminaron a la banca en todo el mundo? ¿No los vamos a creer? ¿Qué es lo que sucedió años después? Entre el 2008 y el 2015, ¿qué es lo que sucedió? Que fue la gran excusa como para que una gran cantidad de dinero público de los contribuyentes, de las haciendas públicas, fueran a la banca privada. Dinero público a manos de la banca privada. Oye, cuando una ferretería entra en crisis, no llega aquí el Estado a regalarle billones. Porque, oye, es un negocio privado. Y yo, si te va bien, bien, y si te va mal, ¿qué quiere que te haga? Sin embargo, claro, la banca, lo dijo Bush, ¿no?, cuando convenció el primer país que aportó una gran dotación de recursos a la banca privada para sacarla de la crisis fue Estados Unidos. De una tacada, en una tarde de viernes, 800.000 millones de dólares para librar a la banca privada. Y decía Bush, eso lo tenemos que hacer porque si no el lunes, decía él, no habrá economía. ¿Que no habrá economía? Es que aquí nadie recuerda que ha habido una banca pública. ¿Y por qué en lugar de darle el dinero a la banca privada no vuelves a poner en funcionamiento la banca pública, que muchos de los que estamos aquí hemos conocido perfectamente, e incluso puede ser que nuestra primera casa la hubiéramos comprado en España gracias al banco hipotecario, que era banca pública, pongamos por caso, o el banco de crédito agrícola, o el banco industrial, o el banco exterior de España, o las cajas de ahorro, que era banca pública? Pues no, hay que darle el dinero para salvar a la banca privada. ¿Sabéis cuánto dinero mínimo? Eso también lo hemos contabilizado con detalle por la información que hemos podido sacar. Seguro que es mucho más, pero no fueron menos de 15 billones de euros entre todos los países del mundo los que se desvió a la banca privada. 15 billones de euros de los contribuyentes. Y como con los números nos perdemos, en un programa que se va a emitir esta noche a las 22 horas, recuerdo este dato, porque como los números nos perdemos, ¿sabéis lo que suponen 15 billones de euros? 255 años de financiar todos los programas de salud, de educación y de alimentación que necesita el planeta. Con 15 billones de euros pagas todos los programas de alimentación contra las hambrunas, de salud contra cualquier tipo de enfermedad, sobre todo las que están más instaladas en determinados países, y educación de todo el planeta. Hasta ahí se llegó. De esto, evidentemente, no se habla, y no se habla porque hay un interés, evidentemente, también, de que no se hable. Dinero, ya tienen todo el del mundo. Con el golpe de Estado económico-financiero de la crisis bancaria del 2007-2008, se acabó, porque además consiguieron lo que era su último objetivo, el endeudamiento de los Estados. ¿Habéis oído hablar de Simon Bauman, el gran sociólogo polaco, premio Príncipe de Asturias en el 2015 y que falleció no hace mucho tiempo? Él en el 2005 dijo, nos han convertido en una raza de deudores. Nos tienen pillado, no digo por dónde, nos tienen pillado por el crédito y por la deuda. Nos hemos hecho esclavos, es un nuevo tipo de esclavos, los deudores. Todo el mundo debe préstamo, debe hipoteca, debe tarjeta de crédito, debe. Y cuando tú debes, pierdes libertad, te conviertes en un esclavo. Y escribe Simon Bauman desde la Universidad de Oxford, año 2005, y vendrá lo que falta, convertir en esclavos también de la deuda a los estados. Porque cuando conviertan en esclavos de la deuda a los estados, ya estarán bajo su control y bajo su dominio. Y efectivamente, en el caso de España, que el presupuesto del Estado del 2007 se cerró con 7.000 millones de superávit y que los tres años previos al 2007 tuvimos 90.000 millones de superávit, ¿qué pasó con tanto desviar dinero a la banca privada? Que nos instalamos en más de un billón, que es lo que tenemos actualmente, más de un billón de deuda, con unos intereses que solamente la refinanciación ya al Estado lo tiene absolutamente pillado. Dinero no es lo que quieren porque ya lo tienen. Fama, los que salen en la tele, ninguno de ellos son del 30 y el 40, de entre los 30 y 40 que gobiernan el mundo de verdad. Ese gobierno en la sombra, entre comillas. No. Mirad, hay unas profecías que depende de la fijación, la datación temporal de las mismas, la podéis encontrar en internet con distintas denominaciones. Las profecías de Juan el Templario o las profecías de Juan el Ermitaño. Juan el Templario son aquellos que consideran que este Juan era un templario y que por tanto vivió en torno al siglo XIII. Los que lo llaman Juan el Ermitaño entendió que no era templario, que era ermitaño, pero que vivió entre el siglo XVI y el siglo XVII. Para lo que aquí nos afecta, poco importa, porque esas profecías tienen dos partes. Hay una treintena de profecías que dice, cuando llegue el año 1000 que sigue al año 1000, pasará tal cosa. Y va dándote profecías de lo que pasará cuando llegue el año 1000 que sigue al año 1000. ¿Qué es lo que se describe en esas profecías? Distopía, apostasía e iniquidad. Hay una segunda parte de esas profecías que ya no comienzan diciendo cuando llegue el año 1000 que sigue el año 1000. No, dice cuando hayamos entrado plenamente en el año 1000 que sigue el año 1000, pasará tal cosa. No es lo mismo cuando llegue el año 1000 que sigue el año 1000 que cuando hayamos entrado plenamente en el año 1000 que sigue el año 1000. Y esas profecías segundas, cuando hayamos entrado plenamente en el año 1000 que sigue el año 1000, son el nuevo ciclo humano. Es una humanidad ejemplar que habrá dejado atrás la distopía, la apostasía y la iniquidad que se describe en la primera parte de las profecías. Y en la primera parte de las profecías, donde se describe la iniquidad, la apostasía y todo lo que ello implica y conlleva, nos dice Juan, sea el templario o el ermitaño, dice, el mundo será gobernado por unos pocos. La gente se creerá libre, pero nadie será libre. Todos serán esclavos, dirigidos por ellos, que vivirán en sus castillos secretos en los bosques escondidos. Nos alerta de que llegará un momento donde los que controlan esto no tienen ninguna intención de hacerse fotos. Su intención, más bien, es el anonimato. Por tanto, fama, éxito, poder, dinero, no. Entonces, ¿lo habéis pensado alguna vez? ¿Qué quieren? Aquí tengo que dar un salto en el aire. Y yo sé que este salto puede ser brusco, la verdad. Lo leí yo, lo hablamos a veces. Cuando llegamos a este punto es un salto demasiado brusco. Porque nos lleva a hablar de un tema que no es que sea tabú, pero está como expulsado también. ¿Creéis en Satanás? ¿Creéis en los ángeles caídos? Dicho coloquialmente, Lole y yo hemos dedicado un libro a los seres espirituales evolutivos y a los seres espirituales involutivos, a los más interesados. Modestamente creemos que leyendo ese libro, que de hace unos 3 años, de verdad, es que es obvio. Pero en cualquier caso, lo someto simplemente como hipótesis a vuestra consideración, por más que para nosotros sea bastante obvio. Dicho coloquialmente, es simplemente una frase coloquial. El mayor fracaso de Dios sería que la gente no crea en él. Es coloquial, es un coloquial. Yo creo que nosotros hemos superado la fase primaria de ese Dios ahí de barbas blancas. Pero permitidme que lo exprese así coloquialmente, ¿no? El mayor fracaso de Dios sería que la gente no crea en él. El mayor éxito de Satanás es que la gente crea que no existe. El mayor fracaso de Dios es que la gente crea que no existe. El mayor éxito de Satanás es que la gente crea que no existe. Y desde luego os podría traer la referencia de todas las tradiciones espirituales, hablando de los seres espirituales involutivos que están aquí, los llamados ángeles caídos. En el hinduismo le llaman asuras, en el cristianismo le llaman ángeles caídos. En la tradición maya, en la tradición aborigen, en las tradiciones de todo el planeta, le dan distintos nombres, pero nos describen los mismos. Que seamos conscientes que aquí, por distintas razones, que lo dejo para el coloquio si estáis interesados en que profundicemos en ello, hay unos seres espirituales que han caído de la dimensión que les sería propia, fundamentalmente por orgullo y por soberbia, y que están aquí. Y que aquí quieren ser como Dios, aquí quieren ser reverenciados, aquí quieren ser alabados, aquí quieren que vivamos postrados ante Él. Y ahora voy a remitirme a una figura que he citado ya y que todos conocemos. Cristo Jesús, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, atendiendo a lo que nos enseña la tradición cristiana, se transforma en Cristo Jesús, cuando se precipita Cristo, lo crístico, se precipita en él. Eso, en la lectura de los evangelios, tiene que ver con el bautizo en el río Jordán. El bautizo en el río Jordán simboliza el momento en el que ese gran alma ha plasmado todo su potencial y está en condiciones de que lo crístico, Cristo, el Verbo, se precipite en él. ¿Qué hace a continuación Cristo Jesús? Se va 40 días al desierto. 40 días y 40 noches, antes de comenzar su vida pública. Una vida pública que duró 3 años y poco y que él sabía perfectamente dónde iba a terminar. No podía ser de otra manera. Y en esos 40 días se nos narra en 3 de los 4 evangelios que Satanás, el cabeza visible, el líder de los ángeles caídos, se presenta ante él e intenta desesperadamente sacarlo de su camino. Intenta desesperadamente que no lleve a cabo lo que después llevó a cabo. Y al sacarlo desesperadamente, hace 3 intentos. Están muy bien descritos en el Nuevo Testamento cristiano. Y yo me voy a parar en uno de ellos. En el intento de sacarlo de su sitio, donde se dice en los evangelios que Satanás sube a Cristo Jesús a un monte muy alto. Y desde allí se ven todos los poderes y riquezas de la tierra. Y le dice Satanás a Cristo Jesús, estos son todos los poderes y riquezas de la tierra. Eso lo dejaré quizás para el coloquio, lo que voy a decir ahora. Te lo puedo dar porque me han sido dados. Ojo con esto. Te lo puedo dar porque me han sido dados. Y te lo daré si te postras ante mí. Le ofrece los poderes y riquezas de este mundo si te postras ante él, y él dice que lo puede dar porque le ha sido dado. Ya veremos quizás después el porqué. Esos 30 o 40 que os comento, que dominan el sistema socioeconómico, y a partir de ahí todos los demás, se han postrado ante él. De manera consciente. Y reciben las migajas que él le ha prometido de los poderes y riqueza de este mundo. No estamos hablando de psicópatas, no, estamos hablando de personas que tienen creencias espirituales, pero son creencias espirituales involutivas. Estos que dominan el sistema socioeconómico no son ateos, no son agnósticos, tienen profundas creencias espirituales. Lo que ocurre es que su percepción y práctica de la espiritualidad está en las antípodas involutivas de la que nosotros, modestamente, más o menos, intentamos llevar a cabo. Y esos 30 o 40 están postrados ante él y al servicio de él. ¿Y cuál es la gran meta de los ángeles caídos y de los que están a su servicio? ¿Cuál es la gran meta? Muy sencillo. La catarata. Ellos saben que está ahí la catarata. Ellos tienen mucha sabiduría, tienen mucha información. Ellos saben perfectamente que estamos ya en Kairos, perfectamente. Ellos no tienen ninguna duda al respecto. Y saben que la catarata, tampoco saben ni el día ni la hora, pero saben que la catarata muy lejos no puede estar. Y ellos saben lo que significa la catarata. Los mayas tienen una expresión preciosa. La catarata es el momento en el que termina este ciclo humano, comienza un nuevo ciclo humano de un calado vibracional mucho mayor, y los mayas dicen: la tierra será el juez. Fijaros qué expresión, la tierra será el juez. En la profecía de Isaías se nos habla de la nueva humanidad en la nueva tierra. Cristo Jesús habla de la nueva humanidad en una tierra restaurada. Es curioso la importancia que tiene la tierra en la configuración de la nueva humanidad. Y los que empezamos a abrir los ojos no nos extraña, ¿verdad? Porque empezamos a percibir lo que es la vida, empezamos a percibir que la tierra es un ser consciente que tiene su propio proceso evolutivo, empezamos a percibir la maravilla de la vida en todas sus plasmaciones y en todas sus manifestaciones, a reverenciarla, como nos dijo y nos enseñó Albert Schweitzer, el Premio Nobel de la Paz de 1952. Y no nos debe extrañar de que efectivamente el juez será la tierra, que habrá una tierra restaurada, una nueva tierra en la que vivirá la nueva humanidad. No es que la nueva humanidad vaya a crear la nueva tierra, no, es que la nueva humanidad va a generar el hogar para la nueva tierra va a generar el hogar para la nueva humanidad. Porque evidentemente la nueva humanidad tendrá que estar en algún sitio, ¿verdad? No va a estar flotando en el aire, estará en esa nueva tierra. ¿Y por qué se le llama nueva tierra, tierra restaurada? Porque tendrá mayor frecuencia vibratoria, mayor frecuencia vibracional. Esto no solo lo enseña la resonancia Schumann, hay ya muchas corrientes científicas que nos muestran que la Tierra está aumentando su frecuencia vibratoria. Esto está muy bien descrito en el Apocalipsis. Lo que ocurre es que cuando estudiamos los textos sagrados, como estamos hablando de tiempos espirituales, no podemos seguir en la cronología de Cronos, tenemos que trascender. Y cuando hablamos de espiritualidad y cuando hablamos de este incremento vibratorio de la Tierra, no lo veis así, tenemos que verlo así, como un vaso que se va llenando, un vaso que se va llenando poco a poco de gotas de agua y se va llenando de agua. Poco a poco, poco a poco. Pero hay una gota que desborda el vaso. Hoy la Tierra ha aumentado mucho ya su frecuencia vibratoria. Aquí seguro que los que vivís en estos parajes tenéis ojos para verlo. La Tierra no vibra igual ahora que hace 10 años, ni hace 20, ni ahora en septiembre del 2025, al igual que en septiembre del 2024. No, la Tierra está aumentando su frecuencia vibratoria. Los geólogos están despistados, como están cambiando los ejes polares, lo que empiezan a llamar el latido de la Tierra, que antes no se escuchaba y ahora se escucha, los removimientos que hay en el núcleo terráqueo. Es que la Tierra está aumentando su frecuencia vibratoria gota a gota, gota a gota, gota a gota. Y habrá una gota, no será una cosa tremenda, una gota más que desborda el vaso. Cuando esa gota llegue, es la catarata. ¿Y qué significa esto? Pues significa, dicho en un lenguaje que todos podemos entender, utilizo la clave musical, que la Tierra de vibrar en mi vibrará en fa. Do, re, mi, fa, sol. La Tierra de vibrar en mí vibrará en fa. Una gota hará que se produzca ese ascenso vibratorio de la Tierra. La Tierra restaurada, la nueva Tierra. ¿Y por qué será el juez? Porque en esa nueva Tierra podrán vivir aquellos seres humanos, es decir, aquellas almas encarnadas que por su estado de conciencia tengan sintonía con la nueva frecuencia vibratoria de la Tierra. Si tú, en tu vida cotidiana, tú, yo, vamos elevando nuestra frecuencia vibratoria, yo estoy convencido, no me miro a mí, miro entre vosotros, yo estoy convencido que entre vosotros y vosotras hay personas que estáis en clave fa y que habéis dejado, esto sí es bonito, ¿verdad? Habéis dejado la clave mi. Hay cada vez más personas que están ya dejando la clave mi para elevar la vibración y en su conducta, en su práctica de vida, en su visión de la existencia, en sus paradigmas, en sus patrones, en sus comportamientos, están ya en clave fa. Cuando la tierra de mí pase a fa, esas almas encarnadas, esas personas estarán en la nueva tierra con toda naturalidad. Y las que no estén, hay muchas cosas que dejo para el coloquio, si acaso, pero las que no estén no podrán vivir en la nueva tierra. La nueva humanidad vivirá en la nueva tierra, pero no todas las almas encarnadas, no todos los seres humanos estaremos en esa nueva humanidad, porque como es en la nueva tierra, o tienes sintonía con la nueva tierra o no puedes estar en ella, porque no hay sintonía vibratoria, simple y llanamente es un imposible. Por esto precisamente en el cristianismo a este momento, que se le llama la parusía, también se le llama el corte. El corte o el cortamiento, ¿no? Es lo que también nos enseña Cristo Jesús en el mismo capítulo 24 de Mateo al que antes hacía referencia, que dicen dos mujeres estarán en la azotea, una seguirá estando, otra dejará de estar. Dos hombres estarán en el campo, uno seguirá estando, otro dejará de estar. Cuando la tierra hace así, en esa tierra estarán aquellos que tengan, desde el punto de vista de estado de conciencia, sintonía al respecto. Y los que dominan este sistema, que tienen creencias espirituales involutivas y que adoran lo involutivo y lo satánico, toda su meta es que el mayor número de almas, el menor número de almas, el menor número de personas participemos de esa nueva humanidad en la nueva tierra. Su objetivo es que nuestro estado de conciencia no suba vibracionalmente, que se quede estancado en el mí. Ese es su objetivo. Y para eso hacen y deshacen. Y para eso controlan. Y para eso, amigos y amigas, manipulan. Siempre tienen que respetar el libre albedrío. Esto es curioso, ¿eh? Porque confunden, generan niebla, pero finalmente, como insistiré dentro de unos minutos, la responsabilidad es nuestra. No lo olvidemos, por favor. Esto no lo podemos olvidar. Pero desde luego hace todo lo que está en su mano para confundir y para extraviar almas. No es dinero, no es poder, no es fama, es extraviar tu alma. Y que de esa forma no participes en el nuevo ciclo humano, que no sabemos cuándo llegará, pero que la catarata podemos ya oírla porque el tiempo se ha acelerado. Este es el gran objetivo. Y el nuevo orden mundial, que está también en el título de la charla, es el sistema para ellos ideal para extraviar almas. Porque ese nuevo orden mundial tiene como fragancia, llamarlo filosofía sería excesivo, el transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? El ser humano que deja de ser humano. Ya está. Y se convierte en infrahumano. Ellos están haciendo y deshaciendo para convertirnos en infrahumanos. Infrahumano es aquella persona que no se conoce a ella misma. Infrahumano es la persona que no solamente olvida, sino que rechaza incluso la idea de que hay algo en nosotros imperecedero, que tenemos una dimensión álmico-espiritual o como queráis llamarlo. No, el transhumano es la persona que todo eso lo rechaza, se aferra como loca a su pequeño yo y lo que intenta es que ese pequeño yo, maniobrando con las tecnologías, con la manipulación, con los implantes, con los sensores, con los chips, etcétera, etcétera, viva más años, pueda de alguna forma ser feliz, lo cual es imposible porque solamente el conductor cuando se hace presente nos da plenitud en nuestra vida. Y finalmente personas que vivan en matriz. ¿Vivimos en matriz? ¿Quién no recuerda la película Matrix? 1999. ¿Recordáis cómo vivían los humanos en la película Matrix? Esas colmenas, esas celdas, y en cada una un ser humano con cables aquí. Unos cables que le hacían creer que vivían una vida que es mentira. Esclavos, presos. Pero se creían que una vida que es falsa, artificial, virtual, es la verdadera. Claro, la película Matrix se hizo en el año 99. La tecnología ha avanzado mucho desde entonces. Hoy son inalámbricas. Hoy no se necesitan cables que tengamos aquí puestos en la cabeza, no. Hoy esto es inalámbrico. ¿Estamos enchufados a una falsa realidad inalámbricamente? ¿Puede ser que realmente no estemos vivos? Sí, estamos biológicamente vivos, pero seamos zombies, seamos unos muertos vivientes. Y el gran riesgo de las tecnologías, por ejemplo, de la inteligencia artificial, no es que la inteligencia artificial nos coma. Esto es divertido, ¿no? La inteligencia artificial, si evoluciona, se dará cuenta que el parásito que hay en el planeta somos nosotros y nos quitará de en medio. Ese no es de verdad el riesgo. El riesgo cierto, real y que se está produciendo ya, no es que la tecnología te coma, sino que tú voluntariamente te metas en las tecnologías y te conviertas en un engranaje, en una pieza, en un terminal más de esas tecnologías. Porque las tecnologías son maravillosas, esto se está grabando aquí, el vídeo se podrá difundir, las tecnologías son estupendas, pero ojo, porque hay una línea muy fina, pero que es una línea roja, en donde no es que tú uses las tecnologías, es que tú pasas a formar parte del entramado tecnológico. Te has convertido en una pieza más, en un engranaje más de ese sistema y ni te das cuenta. Y crees que estás viviendo y no estás viviendo. Es una gran mentira. Eres un superviviente. Has convertido la vida en un acto de supervivencia. No vives, sobrevives. Y evidentemente, cuando caemos en ese transhumanismo, cuando nos enchufamos porque lo elegimos nosotros convertirnos en un terminal más de las tecnologías, difícilmente vamos a tener un estado de conciencia con la frecuencia vibratoria adecuada para poder participar en la nueva Tierra, en la clave Fa a la que hacía referencia hace un momento. Con lo cual, a partir de todo esto que acabo de compartir, ¿el qué hacer? La respuesta es muy sencilla. Eleva tu estado de conciencia, eleva tu frecuencia vibratoria. Esto es así de sencillo, amigos y amigas. Y esto tiene como varias plasmaciones que voy a expresar muy rápidamente y de forma no telegráfica, pero casi, para, si en el coloquio os interesa, entrar más en una o en otra. Primer implante, la idea de progreso. Esto también es muy duro. Personalmente, criado en la economía, criado en la docencia, en la economía, el darme cuenta de que el progreso es una mentira absoluta, es un engañabobos, el progreso no existe, el progreso es mentira, la humanidad ha evolucionado, entre comillas, en lo superficial, nada en lo verdadero, la humanidad sigue teniendo los mismos comportamientos egoicos, egocéntricos, materialistas, deshumanizados, que no solamente no han ido a menos, sino que han ido a más. El progreso es una gran mentira. Y todos los poderes, todas las instituciones sociales, políticas, económicas que hay en el planeta, ninguna persigue el bien común. También a mí eso me ha costado la misma vida arrancármelo. Pero, a ver, las instituciones, los gobiernos, hombre, se pueden equivocar, ¿verdad? Pero, hombre, quieren hacer las cosas bien, están pensando en los demás. Mentira. Ellos no persiguen el bien común, ellos persiguen extraviar almas. Están al servicio de los que tienen como meta extraviar almas. No quieren el bien común, sino todo lo contrario. Esto es duro. Lo de los seres espirituales involutivos es duro. Lo de quitarnos de en medio la idea de progreso es duro. Y quitarnos de en medio la idea de cambio. El cambio no existe. El cambio es otra gran mentira. Seguro que alguno o alguna recordáis la novela que después se llevó a película, El gato pardo, de Lampedusa, de Giovanni Lampedusa. Ahí hay una conversación entre dos nobles cuando, efectivamente, hay una conversación entre un príncipe y su sobrino que uno de ellos está muy asustado por la revolución garibaldiana que se está produciendo. La novela es del año 58, 1958, pero la historia que cuenta es del siglo XIX. Están en plena revolución garibaldiana y uno está muy nervioso y el otro noble le dice a este, tranquilízate, es necesario que todo cambie para que todo siga igual. Es necesario que todo cambie para que todo siga igual. ¿Cuántas veces nos han dicho que todo cambia? ¿Cuántas veces nos han contado ya esa historia a lo largo de la historia? Y me remito a los hechos, lo que ocurre después. Y como estamos en Andalucía, vámonos a lo que sí es verdad, de la mano de Blas Infante. Otra persona manipulada por esos poderes. Una persona espiritual, de una enorme reverencia por la vida, convertida en un objeto político. Si Blas Infante, permitirme la broma coloquial, levantara la cabeza, vomitaría. Padre de la patria andaluza por el Parlamento de Andalucía. Pero tú has leído la obra de Blas Infante, tú estás poniendo en valor la obra de Blas Infante. ¿Tú sabes que Blas Infante se gastaba parte de su sueldo cuando era notario en Lora del Río, que no está muy lejos de aquí, en comprar los pajaritos que la gente cazaba para venderlos, con la condición de que estuvieran vivos? Compraba él los pajaritos para ponerlo en libertad. ¿Sabéis que cuando estaba de notario en Isla Cristina había un zorrito que atacaba a las gallinas y que se hizo una partida de caza para matar al zorrito? Y que él le dijo lo de las partidas de caza: si me lo traéis vivo, os doy un dinero importante. Y se lo trajeron vivo. Y esta persona acogió al zorro porque él estaba convencido que el zorro lo que tenía es hambre y que el zorro, dándole unas pautas de vida, podía en su momento volverlo al campo y que no iba a atacar nunca más gallina. El problema fue, entre comillas lo de problema, que cuando pasó un tiempo, varios meses, y puso al zorro en libertad, el zorro volvía a casa y no quería irse. Y ahí está la foto preciosa, ya cuando vivió en su última casa, notario, en Coria del Río. Es una foto muy famosa donde está Blas Infante con su zorro. Y escribió Mis diálogos con Dimas, porque él al zorro le puso Dimas, como el buen ladrón del Nuevo Testamento. Y él tiene un libro de los diálogos con Dimas. Una persona espiritual, de una honestidad impecable, de una coherencia absoluta en la alimentación, en la austeridad, en el comportamiento vital. Todo eso se ha tirado por la borda y se ha convertido en alguien que se ha metido ahí en el objeto de decoración de los políticos. Y Blas Infante tiene una frase que, por lo que lo he sacado, que es espectacular. Sabéis que terminó con un tiro en la nuca el 6 de agosto de 1936 en algún sitio a las afueras de Coria. Y él estaba mal visto por los dos bandos, curiosamente, no solamente por uno. Eso se cuenta poco, estaba mal visto por los dos. Es verdad que uno le tenía más inquina y otros menos, pero ninguno de los dos le agradaba mucho lo que decía, porque él tiene una frase que describe muy bien la necesidad de que nos quitemos el implante del cambio. Él dice, si la revolución no es la del espíritu, quedaros con vuestra revolución. Si la revolución no es la del espíritu, quedaros con vuestra revolución. El espíritu es el único revolucionario verdadero. Nos daremos cuenta, amigos y amigas, de que la revolución o es de conciencia o es espiritual o es mentira. Es un engaño bobo, es un engaño de la mente, es un engaño del coche sin el mando consciente del conductor. Y también, desde luego, nos tenemos que no solamente dar cuenta, aquí os habéis dado cuenta la inmensa mayoría seguro, sino llevarlo a la práctica cotidiana, de que con este mundo tenemos que convivir. Este mundo lleno de distopía, de apostasía, de iniquidad, dominado por un puñado postrado ante Satanás, que manipulan el inconsciente colectivo, que quieren extraviar nuestras almas. Con este mundo hay que convivir, amigos y amigas. Pero una cosa es la convivencia y otra es la connivencia. Convivir, sí. ¿Por qué? Porque es global. Llega a todos sitios. Pero no caigamos en la connivencia. Lola y yo estamos escribiendo ahora un texto acudiendo a los autores de la época, a los seis grandes autores, historiadores romanos y judíos de la época, sobre los esenios. Para sacar de verdad, no lo que se cuenta, sino lo que está contado desde el propio origen acerca de los esenios. Los esenios se apartaron de la sociedad. Es decir, no convivían con la iniquidad. Se apartaron y vivieron una no connivencia, pero desde la no convivencia, porque no convivían, se apartaron. Y se apartaron al desierto. 1000 años después, podríamos acudir a otros movimientos espirituales, pero 1000 años después, los cátaros. Los cátaros tuvieron un sistema mixto. Había cátaros que se apartan, pero cátaros que vivían en las ciudades. Es decir, en los cátaros hubo una transición en donde ya hubo una parte de los cátaros que convivían, aunque no caían en la connivencia. Vosotros y yo hoy no tenemos otro remedio que convivir. Aunque vivamos en comunidades como los portales, pero este sistema global llega a todos lados. Pero repito, una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. No caigamos en la connivencia. Y no caer en la connivencia, ¿qué significa? Pone en valor lo que eres, pone en valor tu verdadero ser. Recuerda a cada momento del día lo que realmente es tu ser e inténtalo llevar a la práctica cotidiana, en lo pequeño y en lo grande, continuamente. Podemos hablar el lenguaje vibratorio, que tus actos, tu día a día, en lo más y en lo menos, tengan una mayor vibración, que tu estado de conciencia sea más pleno. Pero todas estas palabras las podríamos resumir utilizando otro andaluz, en este caso sevillano, que fue Antonio Machado. Porque Antonio Machado, ¿qué nos dijo de él mismo? Otra persona íntegra, otra persona honesta inmensamente, de una profundísima espiritualidad, también machacado por la manipulación política, que a él no lo mataron, tuvo que salir corriendo para que no lo mataran, mal visto también por todos lados. Y Antonio Machado, con esa humildad, honestidad, austeridad, en su autorretrato, en el poema que él llama retrato, pero al ser suyo, hoy lo llamamos autorretrato, dice: soy una buena persona en el buen sentido de la palabra bueno. Eso es. ¿Qué es la clave fa? Ser buena persona en el buen sentido de la palabra. Ser nuestra mejor versión. E intentarlo ser en la cotidianidad. Cosa que, por cierto, comunidades como esta nos dais grandes ejemplos. Porque esto no va de golpes de pecho, esto no va de declaraciones grandilocuentes, hombre, que también alguna habrá que hacer de vez en cuando, pero esto va de una práctica de vida. Esto va de cómo vives, de cómo te levantas, cómo vives tu día a día, cómo te acuestas. Esto va de cómo te alimentas, qué comes. No es posible que elevemos nuestra frecuencia vibracional si seguimos sumidos en el atesoramiento, en la acumulación, en el tener, en el retener. No es posible. No es posible que eleves tu frecuencia vibracional si sigues sumido en el consumismo. No es posible, como hipótesis para vuestra consideración con el mayor respeto, que eleves tu frecuencia vibratoria si te alimentas dañando otras formas de vida. Es que eso es muy complicado conseguirlo, ¿sabéis? Porque hay que ser coherentes. Y el no daño, la no violencia, tiene que estar presente en nuestra vida en todo, en todo. No pisemos una hormiga, a ser posible. Si no la ves, ¿qué se va a hacer? Pero si la ves, no la pises, por favor. Respeta la vida, porque ese respeto a la vida te va a sanar a ti. Esa reverencia por la vida en todo te va a sanar a ti. Ese desgaste emocional en el que se está metido, una pomada milagrosa es la reverencia por la vida. El ver la naturaleza, el ver a los pájaros, el ver todo lo que nos rodea con una mirada distinta. Es que esto es a lo que estamos llamados. Cristo Jesús habla de nacer de nuevo, pero es que nacer de nuevo tiene una dimensión individual, una dimensión colectiva, pero que fundamentalmente es darnos cuenta que este mundo no es el nuestro. Y si tenéis gente que conocéis, quizá joven, que os dice, es que este mundo no es el mío, por favor, no intentarlo convencer de que esto no es así. No decirle con claridad, tienes toda la razón, este mundo no es el nuestro. Pero que eso no te lleve al victimismo, que eso no te lleve al desaliento, que eso te lleve a sacar tu mejor versión. Estos acontecimientos que estamos viviendo, y el ejemplo es todo lo contrario de lo que acabo de decir, porque no tiene ninguna reverencia por la vida, pero no dejo de usarlo porque es tan evidente. El ejemplo de la rana hervida, el experimento de laboratorio que se conoce como la rana hervida. A la rana se le coloca en un frasco con agua a temperatura natural y el frasquito se pone en un hornillo y se empieza a calentar. Pero muy lentamente, muy lentamente, muy lentamente, ¿qué pasa? Que la ranita no se da cuenta. El agua va aumentando poquito a poquito la temperatura, incluso la ranita hay un momento en el que es como placentera esa mayor temperaturita, va entrando en sopor, se duerme y el final del experimento es que muere hervida. Pero la otra parte del experimento es repetir todo, el frasco, el agua, la rana, el hornillo, pero en lugar de ir calentando poco a poco, bruscamente. ¿Qué es lo que hace la rana? Brinca. Bueno, bienvenido sea toda esta distopía, sin justificar a los que lo crean. Bienvenida sea toda esta apostasía, sin justificar a los que lo fomentan. Bienvenida sea toda esta iniquidad, sin justificar a los que la promueven. Si lo utilizamos para brincar, brincar. Este mundo no es el nuestro. Y tenemos que generar, y esta comunidad, como otras comunidades que están aquí representadas, son un magnífico ejemplo, espacios del nuevo mundo. Esto no está en esperar que la Tierra haga así, que también lo esperaremos, claro. Pero no se trata de estar con los brazos cruzados hasta que la Tierra haga así. La Tierra hoy está creando ya en la propia faz de la Tierra zonas de mayor frecuencia vibratoria. Por ejemplo, la anomalía del Atlántico Sur, que va desde los Andes hasta Sudáfrica. Miradlo en Wikipedia. Un fenómeno extrañísimo que no tiene explicación científica y que pone de manifiesto que la Tierra, como va elevando poco a poco su frecuencia vibratoria hasta que llegue la otra que la desbordará, pero ya en determinadas partes ya se empieza a percibir eso que está cambiando. Bueno, pues igual tenemos que ser nosotros. Permitirme la broma, nosotros tenemos que ser anomalía del Atlántico Sur, permitirme la broma. Generar espacios en lo personal y en lo colectivo de vibración distinta. Y claro que lo podemos hacer. Evidentemente, insisto, no cayendo en el victimismo, no cayendo en el derrotismo. Si tenemos la fuerza de nuestra divinal esencia, si somos imperecederos, ¿cómo que no vamos a poder? No nos creamos las mentiras de los transhumanos, no nos creamos las mentiras de los que nos quieren manipular. Todo lo contrario, convirtamos todo eso en oportunidad de reevolución. Una revolución que tiene que venir desde el interior para llenar por completo nuestra vida en lo más cotidiano, en lo más exterior y en cualquier vertiente y en cualquier acción. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y abrimos el coloquio. Gracias. Creo que tenemos hasta las 13:30, así que hay tiempecito. Jason se encarga del micrófono. No me ha quedado clara la quinta anomalía transpersonal. No sé cómo la has llamado, estaba apuntando, pero se me ha pasado. Perfecto, pues con mucho gusto. Cuando hablábamos de los signos de los tiempos, hemos hablado de tres de la mano humana, distopía, apostasía e iniquidad, y otros tres que no tienen que ver directamente con la mano humana, y he hablado de aceleración, removimientos y sala de los espejos. Y he compartido que los removimientos que acompañan a la aceleración, retumban en la iniquidad, en la apostasía y en la distopía, generando el huracán de magnitud aceleradamente creciente ante el que nos corresponde pues situarnos en el centro. ¿Cómo? Siendo buenas personas, en el buen sentido de la palabra, poniendo en valor nuestro verdadero ser y generando espacios de frecuencia vibracional más alta en lo personal y en lo colectivo. Gracias. Bueno, primero de todo. Me pongo más cerca. Bueno, primero agradecerte por la maravillosa exposición. Siempre es un placer escucharte. Muchas gracias. Y más en este contexto. Yo quería escuchar tu reflexión, la tuya y en este contexto del grupo de trabajo en el que estás, sobre el tema de Gaza, ¿no? Que tú has mencionado, porque en este contexto que has descrito de estos tres factores de de la mano humana, en las que la iniquidad, la apostasía, etcétera, están presentes, parece que esto es como un sacudón muy fuerte de estos tres aspectos, ¿no?, de la mano humana. Sabemos que hay otras guerras, sabemos que hay otros contextos en los que también esto es bastante creciente, pero este, el tema de Gaza, yo creo que roza mucho esta iniquidad y esta maldad que está transformándose en un genocidio, ¿no? Entonces, quería tu reflexión acerca de esto, pero sobre todo si tú crees que tiene que ver con el contexto donde se está dando. O sea, finalmente la zona de Gaza de Palestina es una zona religiosa, de una tradición ancestral religiosa, y si esta apostasía que tú nombras también tiene que ver con este énfasis en hacerlo en esta zona, este sacudón, ¿no?, fuerte de este contexto. Gracias. Muy bien, pues con mucho gusto. Ciertamente lo que viene sucediendo en Gaza hace ya demasiado tiempo escapa a los calificativos que hay en el diccionario. Barrunto que incluso el término genocidio se queda corto. Lo barrunto. Porque ya no solamente es genocidio desde el punto de vista humano, es tierra quemada en todo. Tierra quemada en todo. En ese sentido, hago mío, pero no me valen, aquellos que no recuerdan que se están produciendo también genocidios en otros sitios de los que no se habla. Ciertamente se están produciendo genocidios en otros sitios de los que no se habla. Pero eso no quita que no hablemos de lo que pasa en Gaza. Aquí volvemos nuevamente a la división y a la separación. Yo, para callarte a ti sobre lo de Gaza, digo que hay otros sitios en lo que también hay genocidio y de lo que no habla. No, también hablamos de esos sitios, ¿eh? Y hay que hablar de todos los genocidios que hay en el planeta. Y ciertamente, además, es cierto que en determinados países de África, del Sahel, está habiendo una matanza sistemática de cristianos de los que no se habla. Y hay que hablarlo, hay que hablarlo. Pero matanzas masivas de cristianos de los que no se habla. Y hay que hablar de eso. Pero claro, no se puede no hablar de Gaza porque el otro también se da, ¿no? Por favor, no, porque eso es hacernos trampa en el solitario. Así que sabiendo que el otro está, hablemos de Gaza. Para empezar, esto no es teoría de la conspiración. Creo que es en la plataforma Netflix. Hay un documental de 3 episodios sobre Hamás, sobre la organización Hamás. Si tenéis acceso a esa plataforma, verlo. Porque está muy documentado. Y está muy documentado cómo hace ya ni nos acordamos, ¿os acordáis de Yasser Arafat? Yasser Arafat consiguió el premio Nobel de la Paz junto con el primer ministro israelita. Y Yasser Arafat, líder de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, consiguió una influencia internacional inmensa y estaba ya a punto de conseguir lo que en aquel momento parecía un imposible, que es el reconocimiento de Palestina como Estado, el reconocimiento del Estado palestino, cosa que no quiere, no digo los israelitas, porque en Israel hay de todo y porque israelita hay de todo. Nosotros tenemos amigos israelitas que son personas espectaculares, por favor, y que con lo que está ocurriendo vomitan de dolor por los dos lados, ¿no?, porque están pillados por los dos lados, como ahora explicaré. Y lo que hizo el Estado de Israel fue poner en marcha una estrategia de potenciación de un grupo minoritario, Hamás, para que le comiera el terreno a la OLP y además financiarlo para que fuera más agresivo, que gracias a esa mayor agresividad y violencia se ganara adeptos para ir quitando la OLP de en medio, cosa que se consiguió en unas elecciones donde ya no hace demasiado tiempo sacó el 80% de los votos, y a partir de ahí tiene un canal directo de financiación por parte del gobierno israelita. En la ciudad de Doha, en Qatar, y posteriormente en una ciudad de Arabia Saudita, 3 semanas antes del ataque de Hamás a Israel, hubo la última reunión previa a ese ataque donde se le dio una nueva aportación de fondos enormes por parte de Israel a Hamas. Digo con esto que Hamas está financiada por Israel. ¿Vale? Como hipótesis para vuestra consideración, lo dejo ahí, ¿vale? Pero los datos son muy contundentes. Fijaros que ahora, que por distintas circunstancias intentaremos abordarlo, pero nuevamente hay como un resurgir, ¿no? Hay intereses políticos bastardos detrás, pero en fin, lo cierto es que ayer Portugal reconocía al Estado de Palestina, pongamos por caso. Hay un movimiento internacional. Mira por dónde ahora Hamas hace un atentado en Jerusalén. No llevaba sin hacer nada de ataque a Israel desde octubre del 23, creo que fue el 7 de octubre del 23, y ahora que parece que, pumba, vuelven a matar a 7 personas, entre ellos una persona de nacionalidad española, aunque es israelita, judío de creencia religiosa. Qué casualidad, ¿no? Que precisamente en este momento sea precisamente cuando vuelven a aparecer en escena. Dicho esto, de la misma forma que decía que no nos pueden callar diciéndonos que hay genocidios en otro sitio. Hay genocidios en otro sitio y hay que hablar de ello. De la misma forma que no nos callen, por favor, diciendo, sí, tú hablas del genocidio del gobierno israelita, pero no hablas de los terroristas de Hamas. Yo sí hablo de los de Hamas. Son una pandilla de asesinos. Y lo que hicieron de entrar en Israel matando a 1.400 personas, de la manera que lo hicieron, con martirio, con tortura, con violaciones, eso no puede ser. Y eso no tiene justificación ninguna, porque además no hace falta ser un lince en la sala de los espejos para que te des cuenta que estás creando las condiciones para que los otros ahora arremetan contra ti. Y lo que tú has hecho así, horroroso, horrendo, los otros lo utilizan como excusa para dar eso y mil veces más fuerte que lo que, vamos, mil veces no, pero 65 veces sí, más fuerte, ¿no? ¿A alguien se le escapa que tenga ojos para ver si le puede escapar esto? Y desde el punto de vista del centro del huracán, del estado de conciencia, es una prueba. Hay almas víctimas, amigos y amigas. Yo creo que en Gaza, entre las 65.000 almas que han desencarnado, hay almas víctimas. Almas víctimas son almas que se ofrecen. Almas que a lo mejor cada una tiene su propio discurrir vital, su propio dharma, su propio propósito de vida, por supuesto, su propio karma, pero hay como un acuerdo de desencarnar en un contexto, también ocurre a veces con determinados terremotos, ¿no? Desencarnar en un contexto que pare al mundo, porque lo que está ocurriendo en Gaza debería parar al mundo. Parar al mundo significa una llamada a nuestras conciencias. No hablo de movilizar a los políticos. Los políticos todo lo que tocan lo pervierten, porque todo lo hacen con intereses espurios, los suyos. Ninguno se escapa, ni los de un sitio ni los de otro. Y también hay que decirlo para no dejarnos manipular. Desde el punto de vista de la conciencia, ante lo que está ocurriendo tan tremebundo, ¿cuál es la idea fundamental que en conciencia hay que poner en valor? La paz. La paz. Un concepto muy evanescente que se ha vaciado de contenido, pero que es muy importante en las tradiciones espirituales. Tener en cuenta que no solamente es ahimsa, en sánscrito antiguo, el no daño, la no violencia, ¿no? Cristo Jesús enseñó, mi paz os dejo, mi paz os doy. La importancia de la paz. Sin paz es muy difícil elevar la frecuencia vibratoria. Y esa paz tiene que estar dentro para poderla proyectar fuera. Y cuando hay acontecimientos fuera que son una oportunidad para que en nosotros se haga fuerte la paz, ojo con darle la vuelta a esos acontecimientos y caer en todo lo contrario. Y como sé que esto a lo mejor es difícil de entender, soy todavía más claro. Lo explicó muy bien Krishnamurti, ¿eh? Krishnamurti tiene una frase, lo que pasa es que es un poquito larga, tiene una frase sobre la paz que es magnífica. Y lo que viene a decir Krishnamurti, como otros grandes hombres y mujeres, es cuando tú tienes delante el sufrimiento humano, esa paz que significa solidarizarte, hacer lo tuyo, y en la medida de tus posibilidades, paliarlo. claro, hay acontecimientos donde mis posibilidades son inexistentes o muy limitadas. Ojo, puede haber acontecimientos que no son tan tremendos, pero que están más cercanos y donde yo sí puedo hacer determinadas cosas. Pero es fundamental que la paz se entienda como un compromiso desde la compasión y desde el amor ante los que sufren. En todas sus manifestaciones de vida, ojo, tanto el ser humano como en cualquier otra modalidad de vida. En esto también las tradiciones han sido bastante claras. Cuando un acontecimiento externo me mueve a mí, a la paz, a la idea de paz, es una oportunidad de crecimiento. Curiosamente, algo atroz es una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de que yo genere espacios de una frecuencia más alta en mí y contribuya a generarlo en los demás. Pero claro, para que esa frecuencia más alta se dé, la idea de paz tiene que ser de paz. ¿Y qué es lo que solemos hacer? Que no es de paz. ¿Tu nombre cuál es? ¿Maura? Amagua. Amagua, la realidad es que muchas veces la idea de paz la utilizamos como piedra que tirarle a otro. ¿O no? Yo utilizo el argumento, la idea de paz, como una forma de desacreditar a otro, de tirarle la piedra a otro, de oponerme a otro, de contrariar a otro, de refutar a otro. No. Como a la paz la metamos en ese tinglao, deja de ser paz inmediatamente. Esto Buda lo llamó la acción correcta. La paz pertenece al ámbito de la acción correcta, que es uno de los peldaños del noble óctuple camino. Desde el punto de vista de otras tradiciones se le ha llamado la acción consciente. ¿Y la acción consciente qué significa, amigos y amigas? Que si tú tienes delante una situación donde ves que hay alguien, vamos a llamarle fuerte, no en el sentido espíritu, sino puramente material, ¿vale? Fuerte. Y que está abusando, originando sufrimiento a alguien, a un ser vulnerable, a un ser inocente vulnerable, y tú ves que lo estás golpeando, tú tienes que mirarte dentro. Y la acción consciente puede ser que te lleve, desde la idea de paz, a actuar en la medida de tus posibilidades. ¿Qué significa actuar? Significa que a la persona que está golpeando al vulnerable, si está en mis posibilidades, porque hay veces que no está, o hay veces que estás más, o hay veces que estás menos, pero creo que el ejemplo, lo estoy poniendo como ejemplo, como símil, nos puede servir. La idea de acción consciente, la idea de paz, te lleva a pararle el brazo al que está golpeando. Incluso con riesgo de que el siguiente golpe te venga a ti, lo cual significa un nivel fuerte de compromiso. Pero ojo, cuando tú le paras el brazo al que está golpeando, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Para oponerte al que golpea o para proteger al que está sufriendo? Haceros esta pregunta, por favor, porque es fundamental. ¿Qué es lo que te motiva? Porque es muy fácil, desgraciadamente, es muy sencillo, que nos contaminemos por el que está golpeando, ¿sabéis? Y que finalmente el que está golpeando yo le pare el brazo y también lo estoy golpeando a él para que no golpee. Pero claro, si lo estoy golpeando a él para que no golpee, yo también ya soy un golpeador. Y por supuesto que si puedo voy a pararle el brazo, pero no por ir contra él, no por ir contra los israelitas, no por ir contra los rusos, no, lo hago para intentar, en la medida de lo posible, paliar el daño de los ucranianos, paliar el daño de los palestinos. Y al final, además, cuando eso nos va calando, es que las propias fronteras se van rompiendo. Porque tú te vas dando cuenta que en esto que son grandes cajones de desastre, es que dentro de lo que llamamos ruso hay muchas cosas, ¿sabéis? Y dentro de lo que llamamos israelita hay muchas cosas. Y por tanto, mi solidaridad es con todos aquellos que de verdad están dando pasitos en conciencia, que quieren ir generando una forma distinta de vida, y me da igual que sean palestinos, rusos, israelitas o ucranianos. Por más que es verdad que ahora los que están sufriendo fundamentalmente por mor de unos cuantos en Rusia y unos cuantos en Israel sean precisamente palestinos y ucranianos. Y mi brazo, en la medida de lo posible, se levanta no para pelearme con Putin. Yo no tengo ninguna gana de pelearme con Putin. Yo haré todo lo que esté en mi mano para proteger y paliar el sufrimiento que hay en Ucrania o para proteger el sufrimiento que hay en Gaza. Yo no tengo nada contra Netanyahu, me parece una persona que desgraciadamente está tirando su alma por la borda, pero vamos, yo no soy nadie para jugar, él lo sabrá con su conciencia. Pero para mí, sin justificar lo que hace, son dignos de compasión, porque están originando dolor, porque están originando sufrimiento cuando podrían evitarlo, y lo están haciendo adrede y conscientemente. Pero mi película, permitidme que me exprese así y termino, no va con ellos, lo cual no significa compromiso. Y mi compromiso es parar el brazo en la medida de lo posible. Y sabiendo también que el fin no justifica los medios, es decir, que yo no voy a utilizar cualquier medio para parar el brazo, porque entonces nuevamente voy cayendo en esa misma vibración. ¿Te vale? Muchas gracias. Hola, no, me voy a quitar las gafas para poder un poco leer mis apuntes, que son variados. Entonces, estoy como muy... más alto. Hostia, hasta con micrófono me pasa. Estoy muy, muy de acuerdo en todo tu diagnóstico, ¿no? Creo que, y me gusta mucho esto de que planteas hipótesis para nuestra consideración, que es para que reflexionemos. O sea, ese comienzo es de agradecer. A mí, yo te voy a contar un poco mi pensamiento al recibir esta hipótesis, ¿no? Que, y también me gustaría tener tu respuesta respecto a ello. Es que veo que una inmensa mayoría de los que se hacen llamar de izquierdas, progresistas o etcétera, dedican mucho tiempo y mucho énfasis y mucho esfuerzo en separarnos, en el otro, los 20 millonarios que son los que nos dominan, y hay mucha literatura al respecto y mucho hablado sobre eso. Entonces, cuando llega al, ¿no?, a lo importante, que es, como bien dices, el cómo actúa cada uno, ahí ya se pasa bastante más por encima, ¿no? Hay un discurso muchísimo más superficial, porque, por desgracia, en los ámbitos políticos, pues hay una cosa que es el cortoplacismo, entonces no quieren entrar al trapo de realmente lo que como sociedad tenemos que cambiar. Porque entonces implicaría dañar los pequeños yo, los egos y el que tuviéramos que hacernos, ¿no?, de espejo real. Entonces, a mí me falta en esta izquierda, entre comillas, que hablen de un cambio radical de la educación, ¿no? Un cambio radical hacia un espíritu crítico, hacia una educación emocional y hacia una educación sexual, y porque ahí está la base de todo, y educar en la empatía. Porque actualmente no se está hablando de lo que significa, tú has hablado de progreso, yo hablo de propiedad. No se está hablando de que lo que nos guía aquí como sociedad, y me incluyo, es el tener, el apoderar, que tú las has mencionado. Seguimos relacionándonos, que es lo que tenemos que cambiar, relacionándonos con unidades familiares, que lo que estamos cuidando es de nuestros hijos, de nuestros abuelos, algunos ni esos, y si acaso de nuestros nietos. O sea, tenemos un cortoplacismo en nuestra sociedad que es, como tú decías, no hay palabras en el diccionario para describir el egoísmo que hay implícito. Y este egoísmo lo tenemos todas las que estamos aquí. Y así es como lo veo, y me incluyo, en el sentido de que hay que hablar, tú hablas de, ¿no?, del verdadero ser, ¿no? El verdadero ser, lo que la gente tiene o puede tener en la cabeza de lo que es el verdadero ser, está más allá que perturbado. O sea, realmente no sabemos ni siquiera verbalizar cuál es nuestro verdadero ser, cuáles son nuestras necesidades, entre comillas, como seres humanos y como seres interdependientes de la naturaleza. Entonces, creo que debería de haber una autocrítica de estas... Después de meternos en el huracán, bra, bra, bra, habrá un momento determinado de cuando nos vean ya absolutamente de vara ajustado, harán una proclamación de paz y de seguridad. Eso abre las puertas del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial ya asegura la paz, asegura la seguridad, y nos dicen los textos cristianos, no lo creáis, no lo creáis, porque ni será paz ni seguridad, sino todo lo contrario. Pero bueno, desde el pontífice, León XIV habla mucho de paz. Vosotros sabéis que el Vaticano es un Estado. Es un Estado. tiene embajada en el exterior, nuncio, se llama nunciatura, tiene medio de transporte, tiene aviones, etcétera, etcétera. Desde Roma a Creta, en avión, son 2 horas y media. Yo soy el Papa y quiero la paz en Gaza. Yo tengo un avión que pone a su disposición Air Italia, por cierto, y me voy a ir a Creta. Y voy a aterrizar en Creta a las 2 horas y media de haber salido de Roma. Y una vez que estoy en Creta, cojo un helicóptero que he alquilado, o he comprado, o tengo, no lo sé, con el dinero del Vaticano. Y me monto en ese helicóptero con un piloto que esté dispuesto a acompañarme. Desde Creta a Gaza son 430 kilómetros. Un helicóptero puede hacer 430 kilómetros. Y un helicóptero no necesita aeropuerto para aterrizar, ¿vale? Coge el helicóptero en Creta y te vas a Gaza. Y te vas al centro de la ciudad de Gaza a aterrizar en medio de lo que aquello ya es una escombrera. Ante esto, Netanyahu, ¿qué hace? Me da igual lo que haga, porque haga lo que haga, lo tiene perdido, entre comillas. Es decir, si derriba el avión del Papa, quedaría mal, ¿verdad? Quedaría regularcito. Sería algo que internacionalmente digo yo que tendría alguna repercusión. Pero si lo deja aterrizar y el Papa se mete en una de las tiendas de campaña y se queda allá a vivir con los refugiados, ¿qué pasa? Eso lo puede hacer el Papa, no lo puedo hacer yo. ¿Vale? Por eso cada uno tenemos que ser conscientes de lo que podemos hacer. Pero desde luego, ojo, porque lo que no podemos es ser hipócritas. Si tú dices que quieres la paz, venga, haz lo que esté en tu mano. También yo en mi nivel, porque yo en mi nivel algo podré hacer. Si no lo hago, también soy un hipócrita. Y puede ser que con relación a Gaza tenga muy poco que hacer, pero con otras cosas que están más cercanas, puede ser que sí lo tenga. Y cuando esto lo vamos integrando, es que es una especie de prueba del algodón. Muy fácil de entender y muy fácil de percibir. Y con relación a la conciencia, afortunadamente hay una conciencia colectiva. Eso sí está enseñado en las tradiciones espirituales desde hace mucho tiempo. Se le dan distintas denominaciones. En el ámbito del cristianismo tiene que ver con el cuerpo único de Cristo, con el cuerpo místico de Cristo, pero se habla de que hay una conciencia. Y esa conciencia colectiva, insisto, lo he dicho en la exposición, no es que porque haya una conciencia colectiva que vaya aumentando, porque claro, si tú y el otro y el otro y el otro vamos aportando granitos de arena, va aumentando el nivel de la conciencia colectiva. No es que yo vaya a dar un paso adelante porque la conciencia colectiva me empuja, no. Yo estoy dando un paso adelante porque es mi decisión. Pero una vez que estoy dando paso adelante, la conciencia colectiva me ayuda, me lo hace más sencillo. El paso tengo que darlo yo, nadie me va a coger a mí. No existen transfusiones de conciencia, ¿vale? No hay, ojalá hubiera donantes de conciencia y bancos de sangre de donación de conciencia, no lo hay. Pero yo doy el paso y sí hay una conciencia colectiva que si yo doy el paso, me facilita ese paso, me ayuda a ese paso. Y esa solidaridad álmica, esa afinidad álmica, ese encuentro de alma, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo esto lo hablo sobre todo con personas que a veces me dicen, Emilio, me encuentro muy solo, me encuentro muy sola. En mi ámbito no tengo nadie con quien hablar, con quien hablar que me entienda. Cuando intento hablar cualquier cosa, nada, no puedo. Yo insisto siempre, no estamos solos. No estamos solos, entre otras cosas, porque espiritualmente estamos acompañados. Ahí no voy a entrar ahora, pero estamos acompañados espiritualmente. No tengáis ningún tipo de duda, ningún tipo de duda. Si tuviéramos ojos para verlo, veríamos. Ahora haré alguna pequeña referencia a ello. Pero es que además estamos acompañados por todos los que estamos en el camino. A mí me gusta compartir, cuando estamos así en salas, esta es pequeñita, entre comillas, digo pequeñita en el sentido que doy por hecho de que muchos os conocéis ya entre vosotros y vosotras. Pero en auditorios de 700, 800 personas, donde la gente ha ido llegando, se ha ido sentando, a mí me gusta decir, llegado este momento en la exposición, si es que viene al caso, mira quién está a tu izquierda. Mira quién está a tu derecha. Mira quién tienes delante. Mira quién tienes detrás. Posiblemente no lo conoces de nada. Es la primera vez que lo has visto. Posiblemente no lo verás más en tu vida. Bueno, pues cuando te encuentres solo o sola, recuerda, por favor, a estas cuatro personas, porque están contigo. Es que estamos juntos. Cuando nos ponemos en marcha, vamos de la mano, aunque no lo veamos. Estamos caminando en comunión, estamos caminando juntos. Y cuando nos vamos dando cuenta de esto, además, ya las distancias físicas ya no, ya dan, da igual. Me lo decía Rosalie cuando he llegado. Hemos estado Rosalie, Kevin y yo hablando desde cuándo no venía yo por aquí. No nos hemos puesto de acuerdo. Perdón, sí sabemos cuándo lo fue la última vez, pero no hemos coincidido en qué año fue, porque ya ha llovido un poquito al respecto. Pero me lo decía Rosalie, es que el hecho de la distancia física es que da igual. Es que entre Rosalie, Kevin y yo, es que la, y como otras personas que hay aquí, es que el vínculo es el mismo. ¿Por qué? Porque hay algo mucho más fuerte, hay algo mucho más potente. Que además una vez que está, una vez que esa llama se ha encendido, ya no se apaga. Y eso tiene que ver con la conciencia colectiva. Seguimos. Hola, muchísimas gracias por la charla. No sé si ponerme de pie para que se me vea. Pues encantada de haberte escuchado y de la ponencia. Yo quería hacer referencia a cuando hablas de la tierra restaurada, que estoy implementando desde hace 4 años, formando grupos en temas de restauración ambiental, que tiene mucho que ver con esta perspectiva, y alguna vez te he escuchado en algún vídeo, alguna charla, y lo veo muy relacionado. El generar las condiciones a través de tecnologías implosivas, tecnologías que tienen que ver con la energía vital, con el orgón, con la geometría sagrada, que tiene antecedentes en la antigüedad, los pitagóricos, Platón como neopitagórico, Wilhelm Reich y otros tantos científicos que están proscritos, que no forman parte de la ciencia actual oficial, y que estamos dando grandes pasos a la hora de restaurar, de que entre los frentes de lluvia en la península ibérica. Estoy trabajando también en otros países. Bueno, a Lola ya le he mostrado el dispositivo, hicimos aquí un taller hace 2 años, bueno, que estamos dando pasos en ese sentido ya. Y que efectivamente la alta frecuencia y la comunión, cuando estamos en círculo hablando sobre esto, se produce una restauración en el cielo, significa, se traduce empíricamente, nubes de algodón y un azul más profundo que se identifica con una alta vibración, una limpieza atmosférica y se manifiesta. Entonces, esa conciencia de unidad también la estamos estudiando, lo estoy impartiendo a través de lo que es la conciencia del éter, ¿no? Esa teoría de la unidad. De que todo proviene de una sustancia más sutil, de una conciencia divina, una conciencia cósmica que no tiene forma pero va estructurando. Bueno, pues simplemente para presentar esto y que lo quería relacionar con lo que comentas de la tierra restaurada, que si no me equivoco se menciona en el Apocalipsis. Efectivamente. Sí. Vale, que me llamó mucho la atención cuando te escuché, igual que el papel del ser humano es esa conexión cielo-tierra, esa subida y baja de frecuencias de información, y que vivimos en un medio que lo cual tenemos que prestar atención, que aunque no lo descodificamos porque lo vemos como invisible, está estructurado y transmitimos ahí muchísima información, y sí que existe esa conciencia en mi experiencia y en mi saber, esa conciencia de unidad. Y gracias por la ponencia. Sí, tiene que ver con lo que hemos compartido acerca de generar espacios, ¿no? En lo personal y en las relaciones con los demás y en lo colectivo, de esa mayor frecuencia vibratoria. Muchas gracias. Emilio, también muchas gracias por tu charla. Te vengo siguiendo desde hace un tiempo. Yo estoy en contacto con los portales desde los años 90 y en mi vida han sido fundamentales, y ver cómo se nos vamos uniendo gente de tantos caminos diferentes pero que en el fondo estamos juntos, pues me anima mucho. Y preguntarte, porque una cosa que me duele mucho es que cuando hablabas de la división entre nosotros, he visto que frente a las estupideces y los abusos de los poderes que se llamaban progresistas o centristas incluso a veces, lo que se ha hecho en Occidente, ahora parece que viene lo contrario. Viene una reacción muy fuerte de algo que se llaman la derecha radical, los movimientos estos conservadores radicales, que y hay gente, yo he visto gente desde los que intentamos caminar en esta nueva forma de vivir, que parece mirar con cierta simpatía a ese movimiento. Y a mí me preocupa porque, porque yo pienso, es como acción-reacción. Es verdad que frente a los excesos de cierto color, pues pueden llegar ciertas correcciones de otro color. Pero cuando escucho lo que esta gente dice, a mí me preocupa que se vea como algo muy positivo. Desde, por ejemplo, si ha habido un descontrol con la inmigración, en lugar de hablar de hacerlo bien, creo que se llega a inculcar un odio al que viene de fuera. O, por ejemplo, frente al relativismo o a los excesos, vamos, de otro tipo, del wokismo que hablabas antes, pues se corrigen esos abusos, pero es que se va más allá. La derecha cristiana de Estados Unidos habla de convertir a Estados Unidos en una república cristiana en la que incluso hablan de que la mujer no vote, de que el cabeza de familia sea el único que vote. Entonces, todavía son cosas que se van viendo, o de perseguir a los progresistas, de atacar violentamente a los progresistas. Entonces, ya digo, no es ni con unos ni con otros, sino que me preocupa que a veces se dé la bienvenida a los Putin, Orbán, Abascal o Trump, de una manera como si vinieran un poco a salvar, cuando creo que a veces sí, a veces corrigen ciertos excesos de lo otro, pero se llega a una división muy grande y también hay males que vienen de ese otro bando. Es lo que quería compartir. Y me preocupa porque me hace sufrir que esa especie de división incluso entre nosotros. Bien, cuando he compartido, y no porque lo diga yo, que lo de menos, este mundo no es el nuestro. ¿Nos vamos a enterar de que este mundo no es el nuestro? Ojo, que el que quiera seguir en los líos de este mundo, que siga. Pero espiritualmente percibo que eso que nos han dicho hace mucho tiempo es una gran verdad. Este mundo no es el nuestro. Cristo dice en un momento determinado, poco antes ya de ser asesinado, he vencido al mundo. Vencer al mundo no significa luchar con el mundo y ganarle. Significa quitarte los implantes, desvincularte de este mundo en todo lo que te sea posible, porque siempre aparece en nuestra mente ya, pero yo en todo no puedo porque tengo un trabajo, una hipoteca. Todo lo que puedas, desvincúlate de este mundo. En lo que te mantengas vinculado, mantente vinculado, pero sin olvidar que no es tu mundo. Y vencer al mundo significa crear, generar ese nuevo mundo, que va a llegar, permitidme que lo diga así, a lo bestia, es decir, va a llegar por completo cuando corresponda, pero que ya tenemos que empezar a generar como anomalía del Atlántico Sur en este mundo. Entonces, claro, todo lo que tú me señalas, claro, es que como tú sigas dándole vueltas a ese mundo, es que eso no da más de sí, porque además es que nos tienen anunciado, descrito hace mucho tiempo. Yo he dicho que hay 30 o 40, no son más, que gobiernan este mundo. Pero entre ellos no se llevan bien, porque son involutivos, son egoicos. Y en 1997, digo 7 porque es la estadística que tengo, 1997-2025, la bolsa de Nueva York, Wall Street, en 1997-2025, ¿cuántas empresas más cotizarán en Wall Street en 2025 que en 1997? Han pasado 28 años. Debe haber un número de empresas, muchas más, que se hayan creado. La mitad. Es decir, no ha habido una expansión, ha habido una reducción, porque el poder se está concentrando. Porque las grandes empresas están comiéndose a las otras y cada vez hay menos empresas cotizando en la gran bolsa del mundo porque el proceso es de concentración de capital. Eso significa que esos 30 o 40, dentro de muy poco, no van a ser más de 20. Y se nos tiene dicho en el Apocalipsis, que se ha mencionado por aquí, que habrá un momento en que serán 10. Se simbolizan por 10 cuernos del dragón. serán 10. Y se nos dicen también que en ese momento esos 10 llegarán a un acuerdo entre ellos. Ya es suficiente, ¿no? Ya no hemos quitado de en medio un montón, ya son más solamente 10. Vamos a establecer algún acuerdo para dejar de pelear entre nosotros. Entonces se nos dice que van a elegir a un primus inter pares, a uno de ellos, pero que lo pondrán como coordinador, como cabeza visible, para establecer entre ellos un contexto de ya no agresión y dominar el mundo conjuntamente. Y a ese uno que eligen es lo que en el Apocalipsis se llama la bestia. El triunfo de la bestia, que será la culminación del nuevo orden mundial. Y nos dicen además que habrá una bestia, que es la más importante, que tendrá un perfil político, y ojo, una segunda bestia que tendrá un perfil, entre comillas, espiritual. Y se convencerá a la gente de que ese sistema, que tendrá un control político y también se llamará espiritual, es la panacea que soluciona todos los males, cuando será todo lo contrario, estableciendo, entre otras cosas, la denominada marca de la bestia, que todo el mundo llevará en la mano o en la frente y sin la cual no se podrá comprar ni vender. Cuando hablamos de esto, todo se ha ido vaciando de contenido. Habéis oído hablar de George Orwell, ¿verdad? 1984. Antes de 1984, Orwell escribió un texto magnífico de cómo se vacía el lenguaje por los políticos. Y estudia el inglés y pone de manifiesto en el libro cómo vacían todos los conceptos y lo van dejando en lo que Bauman llamaba líquidos, nada, azucarillo, no valen nada, como si no valen nada. Y tú has mencionado que en este vaivén, en el que este mundo está, en sus juegos de poder, porque ellos están en lo que yo llamo el baile de las sillas, el juego de las sillas, ¿eh? Cada vez hay menos sillas, ¿sabes? Entonces lo van como expulsando a gente, ¿no? Y en ese juego de las sillas hay esos vaivenes que tú has descrito muy bien, y el último término que le queda por vaciar definitivamente, y lo van a hacer, es Cristo. Y ha empezado ya. Y está empezando actualmente en lo que tú acabas de referir en Estados Unidos. Ya ha empezado el vaciamiento del término Cristo. Hasta ahora Cristo ha sido, por así decir, malinterpretado. Ha sido utilizado. Ha sido muchas cosas. Pero no se ha vaciado. El concepto no han sido capaces hasta ahora de vaciarlo. Antonio Machado, al que me refería antes, en sus apuntes íntimos dice una gran verdad. Dice, la Iglesia de Roma tiene de Cristo lo justo para defenderse de él. Una frase durísima de Antonio Machado. La Iglesia de Roma tiene de Cristo lo justo para defenderse de él. Pero ese Cristo que utiliza la Iglesia de Roma es Cristo. No lo hacen para darle valor, para extender el mensaje de Cristo, no. Es para precisamente utilizarlo, manipularlo en defensa propia de sus instituciones, de sus estructuras, de sus privilegios, etcétera, etcétera. Pero a lo que vamos a asistir ahora es al vaciamiento de Cristo. Este orden, este mundo va a vaciar todo para que todo sea absolutamente endeble, líquido, evanescente y de esa forma la manipulación se simplifica enormemente, se hace mucho más sencillo. Y como hipótesis para tu consideración y como nos conocemos hace tiempo, si me lo permite, mi humildísimo consejo, desconectemos de ese mundo. No, da igual, mira, que haga lo que quieran. Si, nada de lo que hagan va a tener que ver con la conciencia, nada de lo que hagan va a tener que ver con el amor, nada de lo que hagan va a tener que ver con la paz. Son ellos. Y los que le hacemos los juegos a ellos y a los que nos metemos con ellos, como el propio Einstein le dice a Oppenheimer, que él cometió el error de meterse en ellos. Pero hay un momento determinado que tenemos que decir, ya está, ya está. Y repito, hay gente que me dice, ya Emilio, pero yo tengo que pagar una hipoteca, y yo tengo una familia, y yo tengo un trabajo, y me da no sé qué dejar. Bueno, vamos a ver, yo aquí no estoy para dar lecciones a nadie. Pero lo que sí me atrevo a decir con contundencia es que siempre hay margen de maniobra. Siempre hay margen de maniobra. Mira qué margen de maniobra tiene para desconectar, y en lo que desconecte, desconecta. Y sobre todo, crea lo nuevo. Porque muchas veces nos empeñamos mucho en desconectar de lo viejo, y se trata más que desconectar de lo viejo, de crear lo nuevo. ¿Por qué no vas generando tú esos nuevos espacios? Humildemente, en lo más cotidiano, en lo más concreto. Jesús dice, al vino nuevo no lo metas en odres al vino nuevo no lo metas en odres viejos. El vino nuevo necesita odres nuevos. Vamos a crear esos odres nuevos. Y sí, habrá mucha gente que siga confundida, sigue dándole vuelta en el huracán. Si tú te pones en tu sitio, serás un modesto, pero serás un faro de luz que a lo mejor mira por dónde puede ayudar a alguno de los que están por ahí dando vueltas en el huracán. Creo que queda una palabra nada más, ¿no?, por atender, que es la tuya, y ya terminamos. Seré breve y concluimos, porque ya no hemos pasado de la hora con creces. ¿Quién era? Bueno, Emilio, muchas gracias. Yo tengo una duda. ¿Está garantizada que va a llegar la nueva tierra? ¿O hay una coevolución entre el ser humano y la tierra y depende de que asumamos nuestra responsabilidad como co-creadores en la tierra de que realmente la tierra llegue a ser la nueva tierra? Bien. Gracias. Muchas gracias a ti. Con detalle muy largo de explicar. Lo leí yo, tenemos escrito un libro, Sirio 2024, que se llama La sabiduría y el significado profundo de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, donde hay un apartado que se explica. Pero soy breve. Jesús de Nazaret es un ser humano en la que ha encarnado una gran alma. Al modesto entender de la ley mía, el alma más noble y más elevada que jamás ha encarnado en la historia de la humanidad. Pero es un alma encarnada en un ser humano. Ese alma, como todas las almas que encarnan, por elevada que sea, una vez que vuelve a aterrizar aquí, pueden pasar muchas cosas. Porque esto es lo que es. Incluso un alma muy potente puede ser que se desvíe de su dharma, como dicen los orientales, de su propósito de vida. Bien, sabemos que Jesús de Nazaret, cuando tiene 29 años aproximadamente, sabemos que su potencial álmico lo ha plasmado por completo. ¿Por qué lo sabemos? Porque, precisamente porque lo ha plasmado por completo, Cristo, el verbo, se precipita en él. No voy a entrar en detalle de lo que es el verbo porque nos despistaría muchísimo, nos alejaría muchísimo y nos llevaría muchísimo tiempo. El verbo se precipita en él. En ese momento, y a partir de ahí, el receptor humano se cristifica. Y cuando hablo del receptor humano me refiero a que ese alma encarnada, esa dimensión alma y espiritual encarnada, recibir Cristo, se cristifica su cuerpo físico. Se cristifica su cuerpo energético. Todos tenemos cuerpo energético o etérico, lo llaman las tradiciones. Se cristifica. Y cuando desencarna, recordar que su cuerpo se desintegra. El cuerpo de Jesús de Nazaret queda impregnado en la sábana santa porque se desintegra, no entra en descomposición. ¿Por qué no se desintegra el cuerpo de Jesús de Nazaret como si le pasara al mío? Porque se ha cristificado. ¿Vale? Y el cuerpo etérico, energético de Cristo, que está cristificado, y el cuerpo energético de Cristo Jesús, que está cristificado, ¿qué pasa con él? Cuando vuestra alma encarna, ¿cuál es vuestra primera madre? ¿Lo habéis preguntado alguna vez? Si creéis que hay un alma encarnada en vosotros, cuando el alma que está encarnada en ti, en mí, el alma que está encarnada en cada uno, cuando encarna, ¿su primera madre cuál es? ¿Quién recibe al alma? Las tradiciones nos dicen que el alma cuando encarna utiliza el cuerpo etérico de la tierra, coge un poquito de la sustancia etérica de la tierra y configura un cuerpo etérico energético en el que encarna. Y ese cuerpo etérico energético en el que el alma ha encarnado es el que en tu segunda madre, que es tu madre materna, le aporta el material genético que va a dar lugar al cuerpo físico. Fijaros qué belleza. El alma encarna y lo que hace es, de la sustancia etérica de la tierra, coger un poquito de esa sustancia etérica, como si fuera un alfarero, permitirme la broma, y hacer un jarroncito donde encarna el alma. Y sobre ese cuerpo etérico donde el alma ha encarnado, en el seno materno, segunda madre, la primera sería la madre tierra, se configura el cuerpo físico. Y a partir de ahí ya el bebé sale del seno materno a los 9 meses y el proceso que todos conocemos. En el caso de Cristo Jesús, el cuerpo etérico se ha cristificado. De hecho, los 40 días que él está después de haber resucitado, está en lo que los textos cristianos llaman el cuerpo de resurrección. El cuerpo de resurrección es que el cuerpo físico ya se ha desintegrado y durante 40 días usa el cuerpo energético. Por eso algunos discípulos, algunas apóstolas como María Magdalena, a bote pronto, le cuesta un poquito de trabajo identificarlo, porque claro, el cuerpo etérico no es tan diáfano, no es tan claro como el cuerpo físico, ¿no? Una vez que ya ve que Jack habla con él, percibe que es Cristo y evidentemente lo ve. Pero es que no tiene un cuerpo físico que se ha desintegrado, tiene un cuerpo etérico cristificado. Y cuando pasan 40 días, todo esto tiene que ver con lo que se ha preguntado, ¿eh? Y cuando pasa 40 días, Cristo va asciende a los cielos y se despide de sus discípulos y discípulas. Volveré en la parusía y se eleva a los cielos. ¿Qué le sucede al cuerpo etérico cristificado de Cristo Jesús cuando se eleva a los cielos? ¿Qué se disuelve? Eso significa, amigos y amigas, que el cuerpo etérico cristificado de Jesús vuelve a la madre tierra. Cuando yo fallezca, le pido perdón a la madre tierra del cuerpo etérico que le voy a devolver. Le pido perdón. Me ha dado esa energía, me ha dado esa sustancia etérica y, ay, Dios mío, voy a intentar de verdad dárselo lo más puro, lo de mayor vibración, pero váyatela, hombre. Ahora, el cuerpo etérico que le devuelve Cristo Jesús a la tierra está cristificado. Esto en la tradición esotérica cristiana significa, amigos y amigas, que la tierra está cristificada hace 2000 años. La tierra está elevando su nivel vibratorio sin parar hace 2000 años. Y hay muchos que tenemos la impresión de que está ya, ya. Es como si, eso se llama el catejón, se llama en la tradición cristiana, es como si ya estuviera todo hecho y faltara ya ni media gota siquiera, y que se está como reteniendo. ¿Y por qué se está como reteniendo? Para dar tiempo que seamos más, para dar tiempo que seamos menos los extraviados y más los que podamos participar en esa nueva humanidad. Así que no tengo ningún tipo de duda de que la Madre Tierra no es que vaya a estar en la nueva vibración, es que está ya, es que ya está hecha, es que ya está ahí. Y esto además creo que estamos en condiciones ya de verlo. Y yo ahí no tengo otro remedio que no entrar en detalle porque voy a terminar, pero sí invitaros a los místicos. Esta gente tan rara que no están de moda. A San Juan de la Cruz, a Teresa de Jesús. Tenemos, la suerte no existe, pero se dan las condiciones para que tengamos dos maestros de la mística que escriben en nuestro idioma. Esto es maravilloso. Oye, a mí me parece muy bien que te vayas a leer un texto en hindú, pero lo vas a tener que leer, salvo que estudies mucho, traducido. Y las traducciones, ¿vale? Lo leí yo, sobre todo ella que traduce mucho, porque también pasa lo mismo, que los términos están absolutamente sacado de quicio. Pecado, pecado no existe. El término es un término que significa alejamiento. Cuando hablamos de pecado estamos hablando de alejamiento de lo divino y de lo sobrenatural. Uf, con las traducciones. Pero es que Juan y Teresa escriben en nuestro idioma. Es que yo le puedo leer a Juan cuando me dice, hablando de la meditación, que, y si os queréis oír, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divinal esencia. Es que no hace falta que me lo expliquen, es que son sus palabras de que la experiencia meditativa y la experiencia que va ligada a lo místico es un subido sentir de la divinal esencia. Tanto que nos preguntamos qué es la meditación, para qué está la meditación, ahí lo tienes, en alguien que lo vivió, que lo experimentó, el éxtasis de Teresa, la alta contemplación, meditación de Jesús, un subido sentir de la divinal esencia. Acudamos a los místicos, leamos a esos místicos, y los místicos, a propósito de lo que tú nos dices, de la pregunta tuya, nos dicen: abre los ojos, abre los ojos. También lo decía Gandhi: ojo nuevo para un mundo nuevo.